Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Que aquello era un signo de decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Saludos, gente. Hoy vamos a poner un podcast que hemos grabado. Grabamos estas navidades, que nos reunimos Óscar Ceferino, un amigo nuestro, y yo, para hablar sobre libros, así a lo tertulia literaria, un poco chunga. Y os lo voy a poner ahora porque, bueno, estamos casi a fin de mes, aunque tenemos preparado otro prácticamente, bueno, para que luego nos quejéis que si tardamos mucho, que si no sé qué. Se supone que este podcast es de tirada mensual, más o menos, así que, bueno, habíamos grabado ese precisamente para contingencias como esta. Y bueno, estuvimos esa tarde pues hablando de distintos libros, ahora lo veréis, hablando sobre todo, el grueso yo creo que es sobre Stephen King, que es muy recurrido para los podcasts en general, porque hay muchos podcasts que hablan sobre Stephen King, no sé por qué tenemos obsesión, pero también hablamos de otros libros como, bueno, de distopías y de otras historias que ya vais a escuchar ahora. Así que nada, con esta introducción breve, escueta, somera, os pongo la grabación de ese día y que la disfrutéis. Bueno, pues estamos aquí, Óscar, por un lado. ¿Qué tal, Óscar? Que estás ahí metiéndote el móvil en este momento. Muy bueno, es para que no, por si nos hacen una llamada imprevista, que no haga... ¿Sabes? Todo este tipo de cosas, que luego a ti te da mucha rabia cuando vas a editar. Sí, a mí me desconcentra totalmente. Yo por eso yo directamente lo he dejado en... Pero bueno... Fuera de aquí, de la sala esta, ya está. De la sala de grabación. Eso es. Hoy tenemos sala de grabación distinta. Pero bueno, aparte de todo eso, pues nada, que muy buenas a todos y a todas. Y tenemos a nuestro amigo Cefe también aquí. Es nuevo, un invitado nuevo. Saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué? Tenso, ¿eh? Bueno. Es que es normal, te están escuchando millones. No, pero joder, no estoy acostumbrado a hablar de una forma... Es que si Cefe si no va borracho, no. Y bueno, y por supuesto yo, claro, que por eso he presentado el programa, porque estoy aquí. Pues estamos nosotros tres solos esta vez y vamos a hablar de libros, sencillamente, de novelas. Esta vez nada de libros de estos que hablamos otras veces, que son pues libros de economía o de cualquier cosa estas de divulgación, sino novelas que hemos leído últimamente, o no, o hace años, pero que, bueno, pues un poco una tertulia literaria aquí, como el Café Gijón, una cosa así. Eso es. No te lo voy a decir yo, digo, una cosa así a lo Café Gijón. Sí, sí. Ya sé que hay que algunos, bueno, iba a decir, sí, algunos no les gusta a lo mejor tanto este tipo de podcast, pero bueno, como hacemos de todo tipo. Claro, además al principio, ¿te acuerdas, Rubén, que al principio sí que, bueno, Rubén sí se acuerda, sobre todo los que nos escuchan, igual hay algún oyente nuevo que si no ha tirado para atrás en los podcasts, pero sí que comentábamos algún libro, sí, es cierto, también en los primeros podcasts, que era como una parte también del podcast. Recuerdo que comentamos el de Rambo, por ejemplo, y alguno más. Y bueno, pues nos apetecía hacer uno solo, pero de novela, pues sin más pretensión. Como el de la carretera que lo comentasteis. También la carretera. Que encima cometisteis un error. Claro, en todos. Cometeríamos no uno. No, hombre, que la mujer del protagonista, del padre, sí salía en la novela. Sí la mencionó. Sí, sí, pero que no sale en el sentido en que no sale... No, apenas, pero te explica cómo muere y todo eso. No me acuerdo, no sé. Sí. No sé, puede Habría ser. Que volver a reescuchar el podcast, no me acuerdo. Sí, sé que sí que es verdad que... Que, bueno, ahora que lo has comentado y antes de meternos en faena con las novelas que tenemos aquí, sí recuerdo que creo que en la peli, ahora no sé si lo dijimos así o no, en la peli sale mucho menos de lo que sale en el libro, la mujer, o tiene por lo menos, o es distinta a su participación en la película, no era de todo parecida a la del libro. Eso puede ser, ahora no sé lo que dijimos. Ya verdad, no me acuerdo, la verdad. Porque la peli es verdad que la vimos en su día cuando la fuimos a ver, sí, cuando salió en el cine, y yo no la he vuelto a ver. La pasaron hace poco por la tele. Y tampoco la vi, con lo cual tengo el recuerdo de cuando la vi en el cine, cuando se estrenó, y claro, un visionado solo de una peli, pues al final se te quedan muchas cosas en el tintero. ¿Qué tiempos, Cuando sí, todavía podíamos ir al cine. Podíamos ir al cine, te lo iba a decir ahora, tío. Es cojonudo. Joder, a ver si el próximo... No, he ido a ver el... ¿Cómo se llama este? El Señor de los Anillos. El Hobbit, ¿no? El Hobbit. Bueno, yo sí, que el otro día Rubén llegó tarde el mensaje. Sí, pero vamos, una peli al año, vaya nivelón. Va, tampoco te pienses que las pelis son tan buenas. Sí, bueno, si te quieres consolar así, a mí era una de las cosas que me gustaban a mí en esta vida, tío. Ir al cine, a veces iba a ver películas mediocres, pero a mí me gustaba. Iba solo muchas veces, iba a mi bola. De repente decía, va, voy al cine a ver qué champún. Y cogía palomitas, Coca-Cola y para allá. Y era uno de mis lujos. Ahora ya... Sí, este año me parece que voy a ver dos películas. Este año 2012 pasado. La de Batman y la de los Vengadores. Y ya. Cuando antes iba bastante frecuentemente. Claro. Pero bueno, ese sería otro tema. Pues como os decía Rubén y al principio teníamos pensado hacer un podcast, lo habíamos hablado hace tiempo, que por cierto Nacho también se lo habíamos comentado, pero de hacer un podcast de dos libros sobre todo, que era 1984 y Un Mundo Feliz. Lo que pasa que al final, bueno, pues ha ido la idea un poco derivando y todo el rollo, y bueno, lo que hemos decidido, porque ahora mismo estamos grabando, no sé cuándo saldrá este podcast, estamos grabando periodo navideño, estamos aquí de vacaciones, como Rubén ahora tiene vacaciones, aquí nuestro amigo Cefe, que también se ha leído estos libros y quería colaborar, tiene vacaciones, hemos decidido grabarlo pues un poco así de improviso y hemos dicho, bueno, lo grabamos esta tarde y ya veremos cuándo sale. Entonces al final, para no hablar solo de estos libros, lo que decía Rubén, pues hemos dicho, pues novelas en general, las que nos apetezca y las que nos hayan gustado, y de eso va a ser este podcast, sin más, con lo cual ya vamos adelantando que al que no le mole el rollo, que... En los primeros 5 minutos, ahora no les digo que se vaya, lo sentimos. Y al que le guste leer, le guste la novela, sobre todo novela, por lo que veo por aquí, de ciencia ficción. Novela, hemos traído un poco eso, ciencia ficción y de terror de Stephen King. Y terror, y le guste un poco, y igual no conoce las obras que eso, y quiera saber de qué van, pues bueno, pues que lo escuche y que lo disfrute. Porque estamos aquí con todos los libros, bueno, todos no, hemos traído unos cuantos. Cualquiera que venga aquí dirá, oh, ¿cómo? ¿Cuánto leen esto? ¿Qué iletrados? No, iletrados no, que lo contrario. Pues, ¿qué cultivados? ¿Qué cultivados? Eso es. Eso, pero no es así. Porque yo este año pasado tampoco he leído mucho. Sí, manuales de informática. Pero de leer libros, bueno, luego comentaré uno, que sí. Y lo leí en el ordenador, con dos cojones, uno de 1000 páginas. ¿Eh? Bueno, pues sin más. Yo me leí un libro por ordenador, que es... No sé, pero lo leí porque... Espérate, que a los invitados nuevos siempre se lo vamos a decir, acércate. No, pero... Sí, pero bueno, yo creo que se oye bien. No temáis, sí, pero sí, bueno, se ve sí. Más o menos. Que se llama La Muerte de la Máscara Roja, o La Máscara de la Muerte Roja, que es... No me acuerdo el nombre del autor, pero lo leí porque era un poco... En internet ponía que muchos juegos de rol de vampirismo y todo esto pues iban sacados de esa historia, que es una trilogía. Ah, que va de vampiros. Sí. Uf, a mí los vampiros normalmente no... Yo soy de zombies, ya lo he dicho mil veces. O sea, o zombies o vampiros, no puede ser. O sea, o Barça o Madrid. Tienes que elegir. No puedes, yo también soy de zombies, pero luego cuando hablemos del libro que me recomendaste, por cierto, sí, tú, he de reconocer que me ha gustado mucho. Pero bueno, ese, no tiene... Pero que ese no es vampiros maricas de estos que salen ahora del instituto. Sí, con piel blanquecina, que parece que están enfermos. Que van a brillar, que brillan. Eso es. ¿Que por qué va un tío de 100 años al instituto? Por favor. En fin. Además, el instituto da clase, porque yo voy a un instituto, pero voy a un FP. Pero, en fin. Si ya noto yo la diferencia de edad, uno de 100 años, en fin. Bueno, no, pues estaba... No, sigue, Cefe. Sí, no, no. Estamos ahí. La cúpula, ¿cómo era? Yo sí no lo he leído. La cúpula. No, la cúpula que lo tengo aquí delante, el que habías dicho tú, la máscara de... La muerte de la máscara roja. A ver, voy a buscarlo por internet, no suena de nada. Es que te va a salir uno de un relato de Poe. Ah, ya. Sí, ya sé cuál dices. No. Pero no. Sí, Edgar Allan Poe, pues va a ser que... No, pero es que tiene el mismo... Tiene el mismo título, pero es otro. Sí. Es de... No me acuerdo cómo se llamaba el... Bueno, esto luego... En fin. Ya miramos, voy a poner aquí vampiros. O la máscara tal, de pero la vamos muerte. A. La mascarada de la muerte roja será. Bueno, pero en el. Claro, yo lo leí por un a lo mejor, PDF. Pues, no sé, es lo primero que me ha salido aquí. Secretos Oscuros, no. A ver voy a darle imágenes, a ver si sale a portar el libro. ¿Te suena algo de esto? Es que lo leí por PDF, no traía. Ya. Bueno, pues lo que sea. Como no lo sabemos. Vale, bueno, da igual. Hay que venir con pasamos con un túpido con los deberes hechos. Claro. Bueno, pues de los que tenemos por aquí, ¿con cuál queréis empezar? Empezamos, por ejemplo, con este que los hemos leído los tres, por vale, ejemplo, ¿te parece? Vale. Estaba aquí diciéndole con este. Con este que lo veis todos. Y aquí. Este es, venga, Cefe, ¿cuál es este? 1964. 1984 de Orwell. Sí, que todo el mundo. George Orwell. Que todo el mundo le gusta mencionar, ¿no? Sobre todo en estos días oscuros. En la era de las miserias. Hoy también lo he escuchado mencionar hoy. A un contertulio en Al Rojo Vivo, por cierto. Sí. Sí. Es mucho... muy traído ahora en esta época sí, de crisis. Sí, sí, muy traído. Para todo, además. Para los de izquierdas, para los de derechas, y los de derechas para izquierdas. Eso es. Igual te arregla un roto con un descosido. Sí, pues bueno, porque es un libro que critica ambos lados. Porque criticaba el comunismo y criticaba el nazismo, digamos. Porque, bueno, Orwell, pues, conocía bien ambos lados. Entonces, yo qué sé, salen, por ejemplo, cosas como los misiles, había cohetes, no sé qué, dirigidos. En el libro sí. Se refiere a los cohetes que tenían los nazis. Estos que para atacar, no sé cómo se llamaban, los V, no sé qué. Que eran los que utilizaban para bombardear Londres, que eran como aviones, digamos. Y bueno, luego otras cosas del comunismo también salen. Lo de... Bueno, es un libro de... Yo creo que es más comunista, más una crítica más al comunismo. Más al comunismo que al nazismo, puede ser. Además, no luchó en la Guerra Civil Española. No sé si luchó o sencillamente estuvo, pero no sé si luchó o sencillamente estuvo ahí como periodista o como escritor, vamos. No sé. Vamos a mirarlo, pero sí. Porque yo creo que después escribió el libro. Él iba más con los con los republicanos y después hace un libro criticando. No sé qué. Puede ser. Sé que había uno que era no sé qué de Barcelona, Orwell en Barcelona o algo así. Entonces, pues. No sé cómo se llama. Homenaje a Cataluña, sí. Pero ese no lo he leído. Yo no sé. No, lo yo lo tampoco. Sí, sí. Luchó en defensa de la República Española durante la Guerra Civil. Ah, o sea, que estuvo luchando. Pero bueno, yo creo que... Experiencia de la que surgiría Homenaje a Cataluña, que es el que decías tú, eso es. Sí, ese sí del que no 38. Lo he leído. Yo tampoco lo he leído. Porque 1984, por ponerlo un poco en contexto, es del 49. Es una peli del 49, ¿no? Bueno, por decir un poco de qué va, bueno, o sea, bueno, es... Se supone que están en eso en el 1984. Sí, que para entonces era el futuro, claro. Era el futuro. Y es una sociedad, pues. De estas distópicas que se llaman. Claro, eso es. En la que todo estaba controlado y. Claro, no podías moverte. Ahí. Pues es un. Pues digamos que el Estado lo controla todo. Entonces no hay sitio para la individualidad. Y. Bueno, pues se habla de. Del. Bueno, todo. Desde el lenguaje con el que se habla. Que es la neolengua, intentan el quitar todas las frases hechas o vocabulario de tiempos pasados para poner un nuevo lenguaje, ¿no? Pues en vez de crisis, pues desaceleración. Parece decirte. Por eso siempre se menciona, porque siempre hay cosas de estas. Bueno, pero es que el libro también está basado en hechos reales, casi. O sea, no es que se lo haya inventado. Muchas cosas de las que cuentan se hacían, de verdad. Pero me hace gracia que no, que a lo mejor ves en Twitter, ¿no? A lo mejor comunistas dicen, bienvenidos a 1984, y dice, pues que lo digas tú, tío. ¿Sabes? Que a lo mejor me justificas a Stalin o cosas así, pues a lo mejor tenías que callarte un poco, ¿sabes? Pero bueno, porque sí, tienes razón, para mí es más una crítica al comunismo, al soviético este, sí. Que otro... Sí, sí, pero muy clara, yo creo. Sí. Puede ser. Y bueno, luego están los ministerios, que tiro de Wikipedia, que está el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Abundancia y el Ministerio de la Verdad. Siempre me hizo mucha gracia el nombre. Bueno, lo vas a contar, pero siempre me hizo mucha gracia el nombre. El nombre de los... De los ministerios, ministerios. Porque es justo lo contrario a lo que su nombre indica. Ya, bueno claro. Es el Ministerio del Trabajo. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, sí. ¿Sabes? Que el Ministerio de la Vivienda. Es que yo me descojono, ¿sabes? Si es que al final... sí. Simple plagio, lo que están haciendo. Claro, así que no hay otra. Es que al final, si tú lees el libro, dices, hostia, como ahora. Pero eso siempre lo vas a decir. Sí. Pues bueno, el protagonista se llamaba Winston y trabaja en uno de los ministerios, en el de la verdad, si mal no recuerdo. Sí, que es el que se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo. Esto resultó que después la Unión Soviética con el estalinismo, que fue la época más cruda, lo hacían. Fotos que tenían a lo mejor con Trotsky, como después Trotsky se tuvo que ir porque era un traidor y tal, se quitaba. O sea, estaban a lo mejor Stalin, Lenin y Trotsky, y de eso Alejov desaparecía. De esas hubo unas cuantas. Y cosas de estas, bueno. Y mentir. Porque decían que aquí el Ministerio de la Abundancia a lo mejor decía, uy, sí, se ha producido no sé cuánto y no sé cuánto más, y todo el mundo ahí aplaudiendo como idiotas cuando a lo mejor están muriendo de hambre. También me recuerda algo. Eso, ¿no? Sí, sí. Hay brotes verdes y tal. Y bueno, pues no sé exactamente si dicen cuál de los continentes está, porque hay Oceanía, Eurasia... Eurasia, ¿cómo? ¿Están ellos? Sí. Yo creo que en Eurasia, ¿no? No sé, no lo sé. Sí, no creo que sí. Yo es que, joder, también. Es que al final los lees y luego... Pero al final lo que el libro más se refiere es en la manipulación a la gente. Bueno, él estaba en Londres, sino que era Londres. Londres me dice, imagino que sí, pertenecía es que a Eurasia, dice, ¿no? Oceanía, donde impera el INSOC, acrónimo inglés para el socialismo inglés. Oceanía pues comprende el Reino Unido, Irlanda, toda América, Australia... Pues es Oceanía. Oceanía. Y a veces se ponen en guerra con Eurasia. Eso es. Sí. Bueno, que es la Unión Soviética, Europa. Y luego está Estasia, Asia Oriental. Entonces, a veces están, que en realidad no saben si están en guerra o no, si siempre están, sino que ahora estamos en guerra con Eurasia, ahora no. Y ahora, como ahora no, lo anterior se borra. Eso es. Y el que diga que se estuvo alguna vez en guerra con Eurasia, pues le pega 4 tiros. Previamente se le lava el cerebro. Que es lo que pasa al protagonista, es un rebelde. Y bueno, pues al final acaba, pues como acaba, yo no digo nada. Pero vamos, que al final no es feliz, quiero decir. No es una cosa que resulta que el protagonista se rebela, consigue unirse a la resistencia y vencen. No va por ahí el tema. Pero eso es lo bueno del libro, ¿no? Sí, bueno. En fin, luego claro. También está la habitación 101, que también es algo muy muy famoso, muy porque famoso es donde lavan el cerebro a la gente, es decir, donde los torturan. Pero eso, yo creo que en Rusia pasaba mucho, ¿eh? Todos los juicios y todo eso que se declaraban culpables, ¿ya? ¿Se iban al juicio? Sí. Bueno. Luego, bueno, otra cosa que se ve, bueno, que también era que estaban totalmente controlados, que sí que lo dijiste algo al principio, pero en el trabajo, en su casa, tenían una especie de cámara, o ¿cómo le llamaban? ¿Cómo le llamaban en el libro? Tele, no sé qué. Sí, tele algo. Bueno, al final era, pues eso, como una cámara que te controlaba, ¿no? Tanto en el curro como en cualquier sitio. Entonces no podías ni hablar ni decir lo que... Vamos, no podías hacer nada que fuera contra el régimen. Vamos, estás totalmente controlado las 24 horas del día. Y ahí es donde viene la expresión que, como se le conocía, el que todo lo ve y el que todo lo oye. Que era el gran hermano. Salió de aquí. Salió es otra de las cosas que se ha hecho famoso con el paso del tiempo. Pero no por... Pero digo yo, los que participan en ese concurso, ¿alguno habrá leído este libro? No, es lo que la te iba a decir, que ahora la juventud piensa que el gran hermano lo inventó la Milá. Bueno, la Milá, o si han leído un poquitín, unos holandeses. Hay un canal holandés y luego lo copiaron aquí. Pero bueno, que... Porque creo que fue en Holanda, ¿no? Donde surgió el primer gran hermano, ¿no fue en Holanda por ahí? Puede ser. Bueno, me da igual, donde fuera. Hombre, viene de que, claro, también tiene cámaras vigilando todo. Claro, por eso viene. Se refiere. A eso se refiere, claro. Hasta ahí llega el... Bueno, el símil, ¿no? Bueno, no. Sí, bueno, y que están idiotas, ¿no? Que hacen lo que les dicen y ya está, y poco más. Y bueno, pues... Yo sí, sé, bueno, el libro nos cuenta lo que dice Rubén. El libro es totalmente... Nos cuentan cómo intentan manejar a toda la población con el miedo y con noticias siempre falsas de que están en guerra, de que tienen que estar unidos y todas estas historias contra... Porque siempre estaban con movidas de guerra y todo eso, y mientras tanto destruir todo lo anterior para ponerlo a que el nuevo régimen queda bien. Y hasta el punto de que hasta los niños traicionan a sus padres diciéndole que son traidores, que no sé qué. Sí, eso es. Que eso ha pasado en la realidad. Sí. Eso ha pasado en la realidad. Es que casi todo ha pasado. Que de hecho es que es más fácil que los chavales hagan ese tipo de cosas porque no saben ni lo que están haciendo. Y lo peor de todo es que no se puede follar. Di que da igual, aunque se pudiera, como aquí yo... Sí. Para mí, que no se puede. Da igual, pero... En el libro, ¿qué? Yo creo que lo confundes con... No. En un mundo feliz... en un mundo feliz era lo contrario. Te incitaban a estar zumbando todo el día. Estaba, no. de hecho, bueno, aquí, bueno, ya adelantamos, si no lo pondrá Rubén cuando presente el podcast en letra, vamos a destripar los libros, con lo cual, si alguien no ha leído algún libro, que avance, le dé al... Rewind, o como se diga. Fast forward de este. Y como controlamos el idioma, no, y porque lo vamos a destripar. Entonces, aquí si te das cuenta, cuando él conoce a la chica con la otra prota se tienen que ir a tomar por el culo. Jolín, ya, en pero. Sitio donde ella, no hay cámaras, donde no les vean y. Pero ella no sale en el libro que sí lo hacía con. Sí, con pero siempre escondidas, claro. No, pero con gente hacían como orgías en. Ella comenta que lo ha hecho con gente del partido, pero también sí, a escondidas, pero esto es como todo, o sea, también los curas tienen voto de castidad y entre todos hombre, follan como perros, pero no lo hacen a que te enteres tú, tengo que decir. Otra cosa es que luego lo hicieran, pero estaba tiene razón Rubén en la que no estaba o vamos. No estaba bien visto. Alguna restricción había. De hecho, ella, la que se hace amiga de Winston, creo que era, lo habéis dicho el nombre, estaba como en una, estaba metida, si no recuerdo mal, en asociación antisexo o una especie de asociación de algo así, ¿no? Que era de, porque eran todo de este tipo de cosas. Claro, que luego ella hacía lo que le daba la gana, vale, perfecto. Claro, pero sí, se escondida y se iban a, ves que se iban al bosque donde creía que no había cámaras, no las vigilaban y todo este rollo. Entonces tienes razón, Rubén, de que vamos, muy normal no era eso de echar un clavete ahí en un sitio donde tal, no estaba. De hecho, sí, claro, lo de siempre, ¿no? Los jefes te dicen que no lo hagas y luego, ¿no? Austeridad. Y luego a lo mejor, pues cobra, ¿cuánto cobra la otra? ¿180.000 euros al año? ¿Cuánto es? ¿O 130.000? O una barbaridad, la cospedal. Pues cosas así. Claro. Sí, que se ven todos los días. Y todo el mundo, oh, sí, esto es como 1964. Pero, pues, sí, hombre, nadie hace nada. Claro. Y nada, y luego, así pues que sí, eso, efectivamente, que es como 1974. Eso es, y luego nada, un poco el libro pues se basa en eso, están en esa sociedad que hemos un poco contado, que todo el mundo lo habrá oído hasta la saciedad, y luego, bueno, él un poco en medio empieza cuando él cree, él siempre sospecha, el protagonista, de que hay una resistencia, y él cree que se puede acabar con el sistema, y bueno, pues en teoría los conoce, y no, conoce a los que de la resistencia, intentan, pues eso, ponerse en contacto con ellos para derrocarlo y tal, y bueno, pues... Yo creo que en el libro no te deja... Era todo un engaño. No te deja nada claro que realmente existiera una resistencia. No, queda... Él, por eso digo que él cree que hay una resistencia. Claro, pero yo creo que... Cree llegar a conocerlos hasta que se da cuenta que le han metido una trampa, y luego pues nunca queda claro si realmente existe una resistencia o no, porque claro, a él le engañan desde el propio partido, ¿no? Sí, era Te queda la duda de si habrá o no habrá esa resistencia que él creía que había. Es que no parece que, o que estén siempre en guerra, o no deja nada claro, es un poco... No, lo de que están siempre en guerra tampoco lo sabes, pero bueno, eso puede ser mentira fácil, o sea, a la gente... Sí, pero puede ser, sí, era un... Pero vamos. Bueno, yo he visto una peli, no sé si la habréis visto. Yo la vi también, la peli de la que hay, creo que no hay más, ¿no? Del John Hart este, que era de 1964, o sea, protagonizada por John Hart, vamos. Pues sí, hay otra, por lo que veo yo aquí en Wikipedia, en 1956 se hizo otra. Pues esa no la he visto, ni sabía que existía, lo acabo de descubrir ahora mismo. Yo vi una que, la verdad, ahora no me acuerdo el prota. Sería la de John Hart. Si le veo una foto, te lo digo, tienes por ahí. Sí, era el de, te digo, ¿viste esta de...? Me muevo. Bueno, o te iba a decir esta, de... bueno, este. Sí, fue la que, sí, efectivamente, sí es la que... Este no era el que le explotaba el alien en el pecho, además. Efectivamente. John Hart, vale. Bueno, pues no sé si Ceferino la ha visto. No recuerdo de haberla visto, vamos. No, te hubieras acordado. Bastante mala. Sí, era el que explotaba la línea del pecho. Bueno, ¿y qué te pareció, Rubén, la película? Ya que tenemos... Eso, vamos a hablar de novelas, pero bueno, todas las novelas que puedan estar hechas en peli otra vez, que hayan hecho versión cinematográfica, la comentaremos. De hecho, yo vi la peli antes que el libro, sin saberlo. O sea, yo vi una vez una peli y era esa. Bueno, bien, yo prefiero el libro, la verdad. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Pero... Sí, casi. Bueno, no, hombre, que a veces la peli está bien. Bueno, no está mal. Bueno, hombre, por general siempre las novelas están mejor. A mí, yo hice al revés. Yo leí el libro y vi la peli. A mí no me gustó, pero bueno. Entiendo que es complicado, bueno. Que es complicado adaptar. Hay libros y libros para adaptar. Este entiendo que es complicado. Me gustó un poco la ambientación. No me disgustó la fábrica donde él está, el tema de cómo lo tenían, lo de las telepantallas estas famosas. Y todo el rollo, y bueno... Eso no me disgustó. Los trajes, o sea, la vestimenta que llevaban, sí que te lo puedes, como en el libro, pues bueno, sí que te puedes hacer una idea de que era algo así, todo muy gris y tal, que lo pinta siempre todo como muy gris, ¿no? Como sin color, todo así era un poco... Sí, con el color muy ocre. Eso te lo da el libro y en la peli sí se ve. Luego ya es cierto que, pues bueno, tienen que meter cosas de guión que hay que cortar con tijera... El final no es exactamente lo que tú te esperas. Sí, yo la peli hace mucho que... Claro, yo la vi rápida y bueno, pues al final es lo de siempre. Las adaptaciones, pues por lo que sea, no terminan de ser igual. Pero bueno, por supuesto, el que quiera leer eso, que si algo le interesa este tema, el libro. Y luego ya si quiere ver la peli, que la vea. Porque la peli te destripa cosas. Si la vas a ver, te va a destripar cosas. Y encima luego es peor que el libro. Con lo cual, no pierdas la emoción de leer el libro. El libro es muy bueno. Hombre, yo el libro... Aunque bueno, ya le estamos destripando aquí muchas cosas, pero bueno, vamos a dejar el final ahí un poco, sí, un poco abierto para ver qué le pasa moló, al protagonista. Me moló mucho porque lo leí, pues... me acuerdo que lo pillé en la biblioteca hace muchos años, cuando todavía estaba estudiando la carrera. Y me moló, y luego lo compré. Luego lo he vuelto a leer otra vez. Pero sí, la primera vez sí, me moló mucho. Así que, bueno, ahí queda la recomendación. Ahí queda. Vamos a otro, porque si no... 84 de Orwell, eso es. Pues venga, el que os dé la gana. Vale, ahí os dejo, libres. Para el que queráis, ya no... Que el, quieras. No, pues el siguiente. El siguiente, pues vale, venga. Claro, evidentemente vamos a ver, ya que estamos con contraste. Distopías. Claro. Pues venga, Un mundo feliz, de Huxley. Hombre, Un mundo feliz es mucho más amable. No es tan crudo como 1984. Sí, eso es verdad. Aquí pasa un poco lo contrario. Es, bueno, un poco lo contrario. Es también un mundo de gente enajenada. Bueno, enajenada. Que no tienen personalidad. No tienen personalidad, es verdad. Uy, va. Pero es distinto. Es el libro que tienes ahí en las manos. Lo compré en un Cash Converter por 1 euro. Sí, señor. Bueno, ¿sí? Dos pone aquí, pero igual dos. Dos, pues igual fueron dos. Joder. Me acuerdo que compré varios, porque tenían toda una colección de estas de ciencia ficción y cosas así. Pues es un poco lo... Es también una sociedad de estas que están bastante controladas, pero es un poco lo contrario. Es un sistema de castas. Los alfas son los más guays, luego están los betas, así hasta los gamma, ¿no? Cada uno de ellos, aunque uno sea un gamma, que se supone el mierdas, porque se dedican a los trabajos más sucios, digamos, y son genéticamente peores, porque aquí a la gente la meten, pues es con fecundación artificial, vamos. Pero ya sé, desde pequeños se les induce a que piensen que su posición es la mejor. Es decir, que aunque se dedique a, yo qué sé, a limpiar retretes, él no quiere ser de otra cosa. Con lo cual es un sistema perfecto. Y aquí estaba el protagonista, bueno, es... ¿cómo se llamaba el protagonista de este? Vosotros que lo habéis leído... Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, más listo. Era porque era una mezcla de... No, bueno, era un alfa. Lo que pasa es que decían sí, era un alfa. Que... Pero bueno, tiramos, no, pero es otra un vez, alfa... ya te ve, tira de Wikipedia. Claro, es un alfa disoluto. Sí, digamos que no está de acuerdo. Y todos tienen nombres así de gente... De, pues yo qué sé, por ejemplo, había una chica que se llamaba Lenina, por Lenin, y cosas así. Son nombres homenaje, digamos, a antiguos... Y el tío, de hecho, se apellidaba Mar, si mal no recuerdo. El protagonista. Pero como no lo encuentro, pues nada. Pero buscan personajes. Sí, ya lo estoy buscando, ya. Personajes, mira. Hostia, a ver, esto no los conozco. No. Bueno, da igual. Cogen todo... Digamos que han... se supone que es en un futuro y entonces cogen cosas de ahora. Muchas culturales, como, yo qué sé, John Ford, que lo tienen como un dios, aunque no saben muy bien de qué. Son cosas, pues como a lo mejor nosotros ahora pensamos que, yo qué sé, que en la Edad Media hacían esto y lo otro y lo demás allá, y resulta que no, que a lo mejor no era así. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Las espadas, las luchas de espadas, ¿cómo las ponen en las películas? Si viene aquí el Cid, se descojona, por ejemplo, ¿no? Ya. Que eso lo he visto yo en un... En un artículo de un blog, que es un tío que le gusta la esgrima medieval, y que no. Por ejemplo, tú en estas películas de esgrima, o sea, de la Edad Media, ¿no? Pues como Robin Hood, tú ves que atraviesan la armadura, que dices, ¿para qué la llevan? Porque la atraviesan como si fuera papel. Y hay vídeos en internet que tú ves dos tíos que están con armaduras y tal, dándose de leches y no atraviesas eso ni de coño. Entonces dirás, ¿cómo entonces combatían? ¿Cómo los mataban? Pues tenías que coger con las dos manos, además la espada, para apuntar bien, con la otra mano cogías el filo y yo que sé, pasársela entre los ojos o justo en las articulaciones, en las axilas, claro. O cosas así. Eso no lo ves en la peli porque claro, no queda espectacular. Pero aparte, mucha gente ahora mismo se estará enterando. Mira, ¿ah, sí? ¿No iba así? Pues no. Pues es un poco eso, lo que utilizan ellos, símbolos del siglo XX, poco, bastante distorsionados. Y bueno, pues este libro sí que ya no me acuerdo mucho de él, la verdad. O sea, sé que, bueno, pues sé que la gente cuando estaba deprimida pues tomaba drogas, que era el Soma, que es como si fuera un poco el Valium o algún tema de estos. Como hoy. Sí, hay las, bueno, hay las manipulaciones estas genéticas. Hoy en día no hay esas, cosas de castas. Pero bueno, ya las hacemos nosotros, porque por ejemplo Cristiano Ronaldo es un alfa, porque sí, pero las hacemos nosotros. No es realmente. Y nada, tío, por más que busco aquí no encuentro el nombre del protagonista. El nombre del protagonista. Me parece que se apellidaba Marx. Mira, si mal no recuerdo. Yo es que puede ser. Soy muy malo para el tema de recordar nombres. Sí, los nombres también no. Pero bueno, realmente hay un. Sé que la chica se llamaba Lenina. Y luego resulta que encuentran una tribu de gente que no está metida en esa sociedad, que son pues gente pues. No, pero lo que pasa es que marchan a hacer. Se supone que en el mundo donde viven hay una zona que sería como por aquí, sería el Amazonas. Claro. Que es de gente como nosotros, que no ha llegado a tener ese el nivel ese de, pues. No, es que no están en esa sociedad, están. Ellos van a su bola, esos están en otro tipo de. Sí, pero se les ve más primitivos. Y, por ejemplo, en la sociedad esta que estamos hablando, la gente no pare. O sea. No, eso va todo por ingeniería. Sí. Entonces el protagonista se da cuenta o que uno de los jefes o no sé qué había hecho una excursión con su mujer sí. A esa zona y se había perdido su mujer o no sé qué. Entonces no recuerdo muy bien porque hace mucho tiempo que lo leí. Este va a buscarlos o va y se encuentra que su mujer había tenido un hijo. Entonces él lo rescata y lo vuelve a traer a la sociedad, a la gran sociedad, lo saca sí. De. Que es al un final poco así. Yo ya lo voy a decir, al final se suicida porque no entiende nada y le parece una mierda. Y el en otro. Ese es un mundo feliz porque efectivamente tienes de todo, consumes. Bernard Marx. Puede ser. Marx, ¿ves? Y Lenina. Y vale, Lenina. Tenía razón. Que Lenina, eso también está en Demolition Man. Que la. ¿Cómo se llamaba la actriz de Demolition Man? Bueno, pues, se llamaba Lina Hackley, la protagonista. La compañera de Stallone. Sí, esa. Esa que nunca. Es lo que me pasa a mí cuando estoy grabando, tío. Nunca me acuerdo de nunca nombre. Nunca me acuerdo. Sí, es verdad, siempre nos pasa, joder. Y quedamos aquí muy mal porque hemos visto la peli 700 veces. A ver. Sandra Bullock. Sandra Bullock, coño. Te iba a decir la de Speak. Pero. La de Speed. Speak. Bueno, pues eso. Cogen un poco cosas de la sociedad del siglo XX y las mete. Porque, por ejemplo, también existe la religión cristiana. No existe la religión cristiana realmente. El crucifijo lo interpretan como otra cosa muy distinta. Eso, Ford, que es el empresario este de las cadenas de montaje famoso, pues es como un dios para ellos. Mucho consumismo, mucho follar, qué bien, para ellos. Y cuando estás triste, pues drogas. Esos son los alfa, los betas son un poco distintos. Realmente, si habéis jugado al juego de rol Paranoia, también coge de esto. Porque el juego de rol Paranoia había una serie de castas también. Tú empezabas por la más baja, ibas subiendo y era. Se coge, yo creo que coge ese detalle de aquí. Y bueno, pues es otro libro típico, estándar, ¿no? También lo oigo, aunque menos que lo de 1984. Pero es todo como un mundo feliz, venga, consumir todos. Pues es eso. Ser sí. Consumida, ser feliz así y ya está. Los que se rebelan, los que no están de acuerdo, pues al final se van a. Era una isla o no sí, sé. Sí, una isla, pero donde está gente que piensa como igual ellos, que ellos. Cual, o sea, tampoco cual, es tan malo. ¿No? Claro, con lo cual todos felices, por eso, un mundo feliz. Un mundo feliz, ya está. Así. Lo malo es que el protagonista realmente critica el mundo, pero cuando todo le empieza a ir bien en el mundo, lo sigue criticando porque es la forma de ser distinto a los demás, pero realmente no quiere cambiar nada ni nada. O sea, cuando lo condenan a la isla, le están dando un poco por el. Bueno, pues como aquí. Sí. No, como aquí, tío. Por cierto, pues eso. ¿De esta hay peli, Rubén? Te pregunto. Sí, hay una peli, pero no es muy famosa. Sale Leonard Nimoy. Yo no la he visto. Es del 97 o 96. Pero debe ser telefilm. Vale, es telefilm, sí. Y iban a hacer una, pero llevan diciéndolo. Eso es. Porque decían que si Leonardo DiCaprio, no sé qué, pero estos son los típicos proyectos que dicen, vamos a hacer esta peli. Y, ¿sabes? Se queda ahí. Efectivamente, sí, yo había leído lo mismo, que estaba Leonardo. De hecho, salió en alguna publicación de estas de cine. De. Sí, sí, sí. No me refiero a ningún blog particular, que también, puede tener buenas fuentes, pero era. No me acuerdo dónde lo leí, no, pero no, vamos, es que en una página web de, pues, tipo Cinemanía o en alguna cosa así que se dedican a esto, que sí, que lo habían comprado los derechos, estaba. ¿El DiCaprio con quién estaba? era con un director o con un productor famoso, no estaba él solo. Bueno, no, ahora no me acuerdo porque la leí hace tiempo. En IMDb también. Yo no me acuerdo dónde lo leí. Sé que estaba DiCaprio, porque creo que además DiCaprio lo ponían, porque por supuesto iba a hacer de prota. Y el, no sé si era con un director o con un productor famoso que estaban ahí detrás de la idea. Mira, a ver, te saldrá seguramente. Bueno, estoy mirando, es que hay varias, ¿eh? Aquí hay varias. No, pero te saldrá en lo que es el título mismo, en el enlace, te pondrá DiCaprio, no sé qué, compran los derechos de Un Mundo Feliz. Es que en IMDb, mira, pone, hay aquí una, Brave New World 2011, o sea, Un Mundo Feliz, vamos, en inglés. Sí, es que es así. Pero esto, no, pero esto pone aquí comedia, no sé, no será este. Por otra parte, está una de 1980, que esta sí es, por lo que veo aquí en el plot, en el resumen, no la conocía. Mira, pues hay una de 1980 que le ponen un 6,8. La del 98, que es la que te digo yo, que sale Leonard Nimoy, si mal no recuerdo. Sí, sale Leonard Nimoy. 1998, le ponen un 5,1, o sea que no debe haber ninguna buena. Y luego, tiene aquí, que debe ser por la peli esta que estamos comentando, la nueva, que sale Un Mundo Feliz, pero entre interrogantes la fecha. Ponen en desarrollo. A saber, ¿eh? Igual esto nunca llega a salir. Porque también vi, ya hace años, también una nueva de 1984 y ahí quedó. Bueno, de todas maneras, si buscas en general, no en IMDb, o sea, en Google en general, te saldría lo... Pero bueno, da igual. Pues eso, pues yo de estas no he visto ninguna, la verdad. Sabía que estaba... No, yo me conocía la que tú dices, la de Leonard Nimoy esta, pero no la he podido ver. Bueno, pues si alguno de los que escuche el podcast lo ha visto la peli y nos puede decir algo en comentarios, pues se lo agradeceremos. Pues yo no he visto ninguna, ya te digo. Bueno, pues si está más o menos bien, pues mira, se puede intentar ver y ya está. Gracias a IMDb, me acabo de enterar que John Carpenter va a sacar una nueva peli este año, a ver qué tal. Pues mira, ves tú si... Off-topic total, pero bueno, la portada mola. Eso es. Pues ya está. Bueno, por cierto, y antes de acabar ya con estos dos libros, me hace mucha gracia que son dos libros como dos referentes, ¿no? Y que siguen súper de actualidad. Por cierto, otra cosa que no hemos dicho, los lees y no te suenan a viejuno para nada, o sea, no te chirrían en ningún momento a viejuno. De hecho, el de 1964 te puedes imaginar perfectamente hoy, o sea, me refiero, cuando habla de toda la técnica y tal, es un poco flipante, porque estos libros son del... Sí, ese es del... Uno es del... Este es del 48, que es el primero, Un Mundo Feliz, si no recuerdo mal, y el del 84 habíamos dicho que era del 49, me parece, ¿eh? Espérate a ver que lo digo, vamos, fijo. Mira, sí, no, Un Mundo Feliz salió por primera vez en el 32. Ah, pues mejor según me lo la Wikipedia. Y este en el 49, según esto, sí. Según el propio libro. Vale, sí, estará por ahí. Pues de todas maneras, espera, a ver, porque según el propio libro, la primera edición... No sé si antes lo dijimos. A ver, Un Mundo Feliz... 84 y IMDb. Bueno, da igual, pues IMDb, mejor me lo pones. Si es del 32, mejor me lo pones. Wikipedia, no IMDb. Del 30 y tantos, si lo dijimos antes. Pues ya está. Bueno, creo que son viejunos. Mira, entre 1947 y... publicada en 1949. ¿Ves? Publicada en el 49. Es que estaban publicados casi... Es que eran casi a la par. Yo es lo que sabía, que estaban publicadas o habían salido muy cerca. Y que también es un poco eso. Y luego, o sea, que es un poco casualidad, ¿no? Y luego eso, que no han perdido nada de frescura y que te... A mí me extraña, o sea... Te resulta un poco chocante que unas novelas de los años 40, tío, estén... Ya, que... Han pasado un montón de años, lo más, ¿no? Chocante de todo es que todos lo hemos leído, todos decimos, hostia, es que esto se parece a... Y luego no hacemos nada. No hacemos nada. Es que esto es una mierda tal, ¿quién viene a la manifestación? Ni Dios. Esto es un caso real que me ha pasado a mí. Así que... Bueno, dos libros de un poco de esto de dictópicos, como decía Rubén, y ahora pasamos a los que queráis. Tenemos aquí, o distópicos, no sé, eso es, perdón. Tenías por aquí un montón. Bueno, está Blade Runner. Blade Runner. Sí, pues Blade Runner. De Philip K. Dick. De Blade Runner, venga, vamos con Philip K. Dick. Además, traigo aquí dos. Tienes dos, sí, que tenemos otro aquí. El Blade Runner y el de Ubik. El de Ubik, vale. Bueno, Blade Runner, todo el mundo ha visto la peli, ¿no? Sí. Por lo menos la peli la has visto, sí. Sí, pero no se llama Blade Runner el libro, se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Lo que pasa es que, bueno, ahora por motivos comerciales, como es más famosa la peli que el libro, pues Blade Runner. Yo la primera vez que vi la peli, de pequeño, dije, ¡ah, una peli del futuro y tal! Menuda mierda, no entendía nada, claro. Hostia, es que... Es que, claro, tiene... la peli hablo, ¿eh? Sí, sí, luego, pues, sí, nada, no, la luego peli, la vi la otra peli. Vez, dije, ¡menuda mierda! Y luego ya sí, luego ya la he visto veces y ya vale, bien. Pero el libro me ha molado, también, y es distinto. No tiene tanto que ver con la peli. Es verdad que va por los replicantes. Aquí también va a cazar a los replicantes. Pero no es como la peli es más filosófico y tal. Aquí es más acción y déjate de hostias. En la peli, bueno, pues cabe incluso la posibilidad de que dicen, ¿es Deckard un replicante, sí o no? Tal, ¿no? Deja pistas. Aquí no, eso no sale. Esa posibilidad no sale. Sencillamente va por ellos, los caza y punto. Pero está chulo, ¿eh? Es un libro entretenido, pero no es, no tiene esas reminiscencias filosóficas que a lo mejor puede tener. Es que la peli, es lo que tú dices, la peli, si la ves un poco jovenzuelo... Joder, que yo la vi a lo mejor con 10 años, digo, ¿qué es esto, tío? Yo tan joven no, pero yo la vi hace tiempo. De hecho, luego la he vuelto a ver hace poco, porque me la he descargado. Sí, me la he descargado. Totalmente ilegal meterme en la cárcel, me da igual. Tengo donde caerme muerto ahora. Entonces me la he descargado y la he vuelto a ver. Y claro, cambia mucho, porque sí que es verdad que tiene algún tramo por ahí que es un poquitín así más lento y todo este rollo que... Es distinto. Que si eres un poco jovenzuelo y tal, pues hombre, un poco igual te aburres y no la entiendes muy bien, sobre todo, y todo ese, tema. Yo me he bajado una versión que era, bueno, de cuando han sacado hace poco, que habían sacado el... Porque hacía, ¿qué? Hacía años de la que se había hecho la peli, ¿cómo fue el tema? Que sacaron como una versión... la típica, no sé si es extendida o mejorada o editada de nuevo, no sé qué. Bueno, pues yo esa es la que tengo, es la que me he descargado. Porque no sé si era el 25 aniversario de Blade Runner o porque fue el 30 o algo de esto. Porque bueno, cualquier excusa, yo qué sé, cada dos no por sé. Tres andan sacando nuevas versiones. Pues eso, pues esa es la que tengo hecho. No sé, no me acuerdo por qué fue, pero bueno. Pues estoy mirando a ver las diferencias, pero vamos, por ejemplo, en Blade Runner el libro, la robot esta... No se va con ella, como en el otro. De hecho, está casado. En el libro está casado, en la novela no. No se va con ella, aunque sí es verdad que se la trajina, pero ya está. Después que la den por el culo. Claro. Punto. Es uno de los mira. Pues mira, diferencias que hay, según la Wikipedia. El film toma lugar en el año 2019, mientras que la novela en el año 92. Ya se sabe que en los años 60 había mucha manía de poner el futuro en los años 90, ¿verdad? Como si aquello ya fuéramos a ir a Marte y tal. Las ciudades son distintas, la película es Los Ángeles, en la novela San Francisco. El órgano de ánimos Penfield, la caja de empatía, el amigo Buster y el mercerismo, todos aspectos claves importantes de la novela, no son mencionados en la película. En la versión original de la película, Deckard está divorciado y no casado, lo que decía yo antes. Su relación con Rachel es más romántica y en la versión original de la película los dos disfrutan de un final feliz. En la versión del director, en cambio, bueno, sí, esto es lo de la película. Pero vamos, que esto en el libro no. En el libro no sale. O sea, eso de que se va con Rachel y tal, eso no. En la película la atmósfera carece de polvo, mientras que en la novela está presente constantemente. El polvo es radiactivo y los personajes masculinos de la novela deben usar protectores genitales de plomo para evitar quedar estériles. Es verdad, me había olvidado yo de eso. Y bueno, hay muchísimos. Pero vamos. Que es bastante distinto, pero bastante distinto. Claro, es que si empiezas a leer al final, ves, es que tienen un montón de cosas. Bueno, pero es que hay otros que a lo mejor. Hay películas que a lo mejor no son como la película, pero porque tienen que quitar detalles por abreviar. Pero en este caso no, en este caso sencillamente. Pues es como El Resplandor. El Resplandor, la película de Kubrick. Y la novela. Joder, ¿en qué se parecen? Un huevo y una castaña. Sí, que están en un hotel. Pero vamos. De hecho, a mí la película de Kubrick nunca la he podido ver entera, ya lo comenté una vez. Por lo menos en versión original, no soy, o sea, en versión doblada no soy capaz. Me sangran los oídos con la voz de Verónica Forqué ahí. Y no he sido nunca capaz de... Sí vi la peli... Y sabes lo de Verónica Forqué, lo que se dice, ¿no? Que fue el propio Kubrick. Sí, sí, sí, eso es. Bien. Bueno. Pero bueno, independientemente, la puede elegir Kubrick y no gustarte. Ya, una mierda de voz. Claro, o sea, que porque haya sido Kubrick. Por muy Kubrick que haya sido, que habrá sido él porque le molaba o porque se parecía a la original, sí, que no sé cómo suena la original. O no sé, pero bueno, claro, si no te gusta, no te gusta, por mucho Kubrick que la haya elegido, está claro. A ver, bueno. El libro del Resplandor es el de los mejores de Stephen King. Puede ser, ahora hablaremos de ellos. Mira, lo voy a apuntar aquí, hombre. El Resplandor, para que no se nos olvide. Yo, de todas maneras, luego, bueno, también vamos a seguir un poco con los libros, luego si se lo comentamos un poco para hacer el epílogo, pero qué manía cuando haces una peli basada en una novela que no tiene nada que ver con la novela. Bueno, pues yo son cosas que no entenderé nunca. Me las puede venir a explicar el director o el que hace el guión o su puta madre, pero Porque yo entiendo, claro, yo entiendo que tú hagas una... Bueno, si no, ya lo decimos ahora, ya está. Yo entiendo que tú hagas una peli y que, lógicamente, por motivos de que una peli suele durar entre hora y media o dos horas, porque tiene que ser comercial y todo el rollo, y ya, bueno, si se alarga... De hecho, que se alargue más de dos horas son películas muy excepcionales, ¿no? Pues porque suele estar por ahí la media. Pues entiendo todo lo que me quieran contar, vale. Pues oye, hay que quitar cosas, hay que quitar personajes, hay que hacerlo más sencillo, incluso hay veces que lo que se inventa el autor en una novela es muy jodido llevarlo al cine por coste, por lo que sea, vale. Y hasta ahí. Pero bueno, por lo menos la idea, coño, sígueme el 60% del libro, un poquitín. O sea, el argumento, claro, lo que tú dices es que al final El Resplandor, macho, con el libro, no me jodas. No, hombre, yo creo que cogieron la idea principal. Pero muy principal, que es lo que dice Rubén, muy principal, porque luego, claro, eso, que están en un hotel, venga. Sí, es un poco... Pero bueno, ese es un tema que siempre, no sé, me ha llamado la atención cuando ves películas basadas en... Que luego, no son guiones originales y te pasan estas cosas, pero bueno. Y luego pasa también el tema de... Que también me descojo, ¿no? Quitan muchas veces violencia o cosas así. No, bueno, es que en el libro sale más violento. Entonces, más violento o más tal. Entonces lo censuramos. Y la película sí, el libro no. Porque siempre me ha llamado la atención. ¿Qué pasa? Que, bueno, el libro como... El libro son de minoría, son cosas de beatniks y cosas de estas. Pues bueno, pero sí, sí. Y pasa mucho también. Sí, pero además que el libro ha triunfado porque ha triunfado. Entre otras cosas, si un libro se vende o gusta... Y la gente lo compra, si tiene violencia, pues será que gusta. ¿O qué pasa? ¿Que la gente que lee no va al cine? ¿O cómo va el tema? No, no, pero los que, no entiendo muy bien. Pero no todos los que van al cine leen. Sí, coño, pero bueno, pero oye, es distinto, ¿no? Tú componer las películas como están puestas ya por categorías... No, hombre, categorías, yo creo que eso lo hace muchas veces por el tema de la edad. Que sí. Creo que lo hablamos en otro podcast, Rubén. O si no lo hablamos en otro podcast, te sí, lo comentaba pero un día... es una soplapollez, porque... Claro, pero el tema de la edad por lo de meter más público no en la sala, es simplemente... Pero, ¿y qué te crees? ¿Que un guaje de 14, 15 años no me leía yo El Resplandor y estas cosas? Que a lo mejor para... Ya, sí, pero... Sí, bueno. También me lo leí... Claro, si es que... Porque tú ahora pones una peli de 18 años y en el cine le has jodido a los de 16, no pueden entrar, ni 17. Y le bueno, quitas... No, sí pueden entrar, está recomendado. Bueno, no, está recomendada. Claro. Pero bueno, en principio, no, no si te tienes prohíben, unos padres en ningún lado. Lo único que... No, si son porno o algo, sí. Bueno, pero por mucha violencia no creo que te... No sé. El porno ya ves tú. Teclas ahí en Google y sale la de Cristo. Bueno, sí, pero joder. Pero que en fin, tienes que... Si han visto más porno de guajes de ahora de 15 años que nosotros. En su edad, desde luego, que nos costaba... Tenemos que... Me cago en 10. Currárnoslo. Mira, hablabas antes de ingeniería que hacían para el nacimiento en un mundo feliz. Ingeniería era lo que hacíamos nosotros antes también. Para poder ver una escena. Es verdad, es verdad. Hostias. Pero bueno, ese será otro tema que bueno, se nos va. Pero bueno, sí, tienes razón. Otro, vamos a otro, sí, eso. El de, pues bueno, si quieres comentar por seguir con el mismo autor, el de Ubik. Sí, por seguir con el mismo autor. Yo este no lo he leído, ¿eh? No, Rue, este de Ceferino. Ceferino, si no, sí. Pues venga, darle vosotros sí. Dos, que lo habéis leído vosotros pues dos. Mira, es que verás, dijeron hace no mucho, el año pasado, que iban a hacer una, al fin, porque de esta sí que no hay. Peli. Una peli. Sí, una peli al fin. El año pasado lo dijeron, a Bombo y Platino y yo lo anunciaron, no sé, yo he mirado aquí en IMDb, efectivamente, está en desarrollo, no en producción, en desarrollo, y fecha de publicación, fecha de que va a salir, indefinida. Bueno, pero yo creo que Ubik va a ser difícil llevarlo a la pantalla, ¿eh? Bueno, no, ¿por qué? Ahora con los efectos especiales que hay y tal, no, han hecho ya adaptaciones de Philip K. Dick. Que no se haga pesada, o sea, que... no sé... Bueno, contamos un poco de qué va. Es que sí. El Philip K. Dick siempre estaba obsesionado con las realidades alternativas, con lo que no es real y es real y todo esto, ¿no? Y que a lo mejor un poco en Blade Runner era lo que querían decir, en el sentido en que... ¿Quién es el humano? ¿El robot o el humano? ¿No? Pues esto es un poco así. Resulta que, bueno, es una empresa, esto está, por supuesto, ambientado en el futuro y tal... en el lejanísimo futuro de 1992, creo que era. Mira, a ver, ¿quién debe venir detrás? A lo mejor. O a lo mejor ya no viene por vergüenza, no lo sé. Pero vamos, era en 1992. En el resumen no lo ponen, pero voy a ver si lo veo. Como mientras que habláis vosotros, sí, pues voy a ver eso. Si lo veo. Y tiene es una empresa de estos, de... Tecnología. No, sí, bueno, pero que tienen psíquicos. Sí. Correcto, Rubén, perdona que te corte. 1992, sí. Bueno, pues tienen psíquicos, de estos que hacen cosas con la mente. Y luego... Esa empresa que es de Ranciter, un tío que se llama Ranciter, tienen una... Que además yo, como soy un flipado de mierda, en el Linux, que puedes poner el nombre de la máquina y te sale ahí en la consola, yo ponía Ranciter. Porque soy... Muy bien. Ahí hay que poner un nombre flipado. Otras veces le he puesto Car, que era el malo de Kit. De Kit, sí. No Cat, como dicen algunos, cuando llegó la chocolatina. No, era Car. Car, Car, sí. Ahí está el detalle friki. Sí, que soy friki y lo de, estoy aquí declarando públicamente. ¿Qué vas a poner? ¿Mi máquina? ¿Mi ordenador? No, ¿PC? Mi PC, claro. Eso es una mierda, hombre. Claro. Tienes que poner un nombre guay. Pues yo siempre lo llamo Rancid. Bueno, tiene una empresa de eso. Sí, que se dedica pues a hacer servicios a empresas, ¿no? Sí. Y luego hay otra también que es a su competencia, que se dedica a hacer sabotaje industrial y sí, conseguir como hackers por ahí, pero algo en así, sentido pero no hackers en el ordenador, sino que con los psíquicos los infiltra, consiguen los sí, consiguen información para dársela a otras empresas. Eso es un poco robar información. Eso, entonces van a un encargo que tienen en la Luna, porque ahí se va a la Luna como el que va aquí a la playa, aquí a la Coruña, ¿sabes? Y les tienden una trampa y cae una bomba y muere Ranciter, que es el jefe. O sea, iban todos y muere el jefe. En principio. Luego no se sabe si ha muerto él o son los otros. Porque empiezan a desaparecer los otros, empiezan a morir y tal. Y Ubik, ¿a qué se refieren? No queda muy claro qué es. Solo se sabe que... Es un poco todo Ubik. Es... Sí, es que Ubik viene de ubicuidad, de hecho. Que quiere decir todo, cualquier sitio. Entonces, se empiezan a agotar los que supervivientes cuando vuelven. Se empiezan a agotar. Y se mueren. Entonces, a no ser que encuentren Ubik, que se puedan rociar Ubik. No, pero es que... que es en un frasco, que viene como en spray, se lo rocian, entonces se pueden recuperar. Bueno, todo... Sí, pero todo empieza porque, bueno, una vez que ha muerto el jefe, ¿no? El Ranciter este. Lo llevan a Suiza, creo que es. Sí, que a tienen... una... Sí, porque tienen... Tanatorio que... Es, sí, que es donde está su mujer, porque están en estado de semivida, creo que se llamaba. Sí, algo que así. Que es que cuando no estás muerto del todo todavía... Todavía estás fresco, digamos. Entonces, te pueden conservar... Yo creo que es capacidad psíquica. O sea, no se ha agotado toda tu capacidad psíquica y tú puedes hablar con los vivos. El caso es que te tienen ahí conservado, tienes que pagar una pasta al año ahí en ese sitio, en Suiza, y pues si alguien tiene que comunicarse contigo, puede. O sea, puede, aunque estés, digamos, muerto, en semivida, si necesitas preguntar, yo qué sé, ¿dónde está la... la herencia, ¿dónde la guardaste? Por ejemplo, pues él te puede contestar mentalmente. ¿Qué pasa? Que cada vez que lo usas, se va muriendo más, se va pudriendo, digamos. Entonces hay que tener y cuidado ahí con eso. El... usarlo con... Sí, claro, con delicadeza. Con... Pero ahí en esa empresa hay un niño, no sé qué, que es el que un claro. poco da la confusión de quién está vivo, quién está muerto, cómo funciona esto, ¿no? Se supone que hay mucho... un niño ahí que está también en semivida, que absorbe la energía de los demás que también están en semivida, consigue conectar y tal. Entonces, ahí no queda, y no queda claro nunca, no, ni no, al final no. del libro, por lo tanto no desciframos nada, o sea, no reventamos nada, de qué es real o qué no. Porque además es todo muy extraño, ¿no? Sí, a partir de ahí no sé. Y ven a lo mejor, yo qué sé, sellos con la cara de Ranciter y cosas de estas. Sí, es muy... los supervivientes. Y bueno, luego además las cosas se van como retrocediendo en el tiempo. Los coches empiezan a retroceder en estética. Es decir, de repente ya son como de los años 30, los aeropuertos también, tal. Y cosas muy raras. Pero está guay. Es un libro que está guay. Está fatalmente maquetado ese, porque esa es la editorial, esta es la edición de la fábrica de ideas, creo, ¿no? La factoría de ideas es. Sí, factoría de ideas, es verdad. Sí. Que... es una editorial que está bastante chula porque publica libros así chulos, pero la maquetación está hecho un... O sea, es una mierda. Ese libro está muy mal maquetado. Palabras sin acentuar, palabras confundidas, tal. Pero bueno, a ver, no es que este que no se pueda leer, pero tiene fallos. Y bueno, se supone que van a hacer la peli, no sé. Había un juego. Era una mierda. Yo lo jugué. De hecho, yo conocí el juego y después... Era una mierda de puta madre. O sea, no lo juguéis. Podéis buscar Ubik, el videojuego. Estaba hecho por una empresa francesa, no sé cuál. Una mierda, pero me intrigó. Me descubrí en los créditos cuando me lo acabé que ponía basado en el libro de Philip K. Dick y fue cuando lo leí. Que además leí ese mismo, esa misma edición. Y luego ya lo compré y lo volví a leer. O sea que está bastante chulo. Yo ese sí lo recomiendo, a mí sí me gusta. Así que si te lo quieres llevar algún día... Me lo llevaré seguramente hoy ya. Ah, bueno, pues llévatelo, sí. Bueno, de tal manera digo que lo recomiendas. Bueno, bueno de los que hemos hablado, si alguien es lector y no ha leído, están todos bien de momento. Sí, o sea, bueno, por sí, eso sí, estamos sí, hablando sí. de ellos. Es decir, que no hay claro. ninguno que sea pajillero de... Que, ¿no? que nosotros, a nosotros nos ha gustado. Nos claro. Bueno, por lo menos a nosotros claro, nos han gustado, claro. Lo que le pasa a Philip K. Dick, que es un poco siempre, en todos los libros está un poco relacionado con la ambigüedad, con no saber lo sí. que es verdad, mentira, es porque un poco... El hombre en el castillo, al final tú lo leíste. No, pero tengo muchas ganas de leerlo. Ese es uno de los libros que, a ver si lo leo, tengo que hacer un listado de libros a ver si me los leo este año, porque lo tengo ahí comprado desde hace la hostia de tiempo. Me parece que va porque empecé a leerlo, pero lo he dejado. Pero lo he dejado no porque sea un coñazo, sino porque he empezado tantos libros y los he dejado. De que gana la guerra, Segunda Guerra Mundial, la ganan los nazis y los japoneses. Entonces está todo, digamos, invadido por los nazis y los japoneses. Entonces las costumbres japonesas, pues en Estados Unidos, pues tienen las costumbres japonesas. Que si el rollo zen y toda esta historia. Uh-huh. Y me parece, pero no lo sé, que uno empieza a sospechar que hay otro mundo paralelo, que sería el nuestro. Creo, aquí ya estoy especulando, porque no... Y bueno, no sé cómo irá la historia esa. Pero creo que descubre que sea, a lo mejor no es el mundo real, por decirlo así, sino que sería el otro, el paralelo, en el que ganarían los aliados. Creo que va algo así. Y sí, muchos libros de él son... Un poco Fringe. Ahí. Es que todos los libros de... Yo vacilo con el Fringe, porque la gente dirá Fringe. Habrá más como nosotros. Lo dejé de ver hace dos temporadas. Y al final tenía razón Dani, de Teleadictos. El JJ Abrams este, se le va la olla de cojones. No, pues yo sigo viéndola. Sí. Bueno, soy un tipo raro, sí. Tú eres friki, yo también somos raros. No, es que no puedo, tío. Yo no... Mira, hay demasiadas series para ver. Pues va un poco de eso. El tío, además, acabó medio chiflado. Tomaba mucho drogas precisamente para intentar abrir las puertas de la percepción. Que decía el Huxley, que también tomaba drogas. Aquí hay que tomar drogas. Puertas de la percepción. Sí, exacto. Que también sacaron de ahí el nombre los de sí. Doors, de Jim Morrison y tal, que también le daban al... A la cocaína, cosa fina, ¿sabes? Esto es como, ahora para que lo entiendan los jovenzuelos de ahora, como cuando quieres abrir los puertos para que te descargue más rápido el emule, pues tú tomabas drogas para que se te abrieran los puertos del cerebro, y ya está. Sobre todo ácido. Eso es. Sí, bueno, por el contexto en el que, claro, por cuando vivió esta gente, claro. Claro, claro. Bueno, sí. ¿Cuál? Pues cuál el que era. Bueno, tenemos aquí otros dos, pero si quiere Ceferino, que no ha traído ningún libro. No, es obligatorio traer libros, ¿sí? Yo voy comentando. Si quieres comentar alguno antes de estos, luego continuamos con esto, como quieras. No. Si tenías tú alguno en particular. No. Podemos seguir. Venga, me interesa ver qué vas a decir de Misterio. No, pues de... Yo traje uno, que es el último que he leído. Además, este sí que está reciente porque me lo acabé pues antes de ayer. Y Rubén ha traído otro del mismo autor. Vamos a hablar de Stephen King también, ¿no? Sí, que sale mucho en... No sé, vamos, esto no es muy original, porque en los podcasts han hablado mil veces de él. Pero bueno, es muy famoso, los libros se venden como churros, o se vendían, porque ahora la verdad es que suele hacer mierdas. Aún así la gente los compra. Porque bueno... Bueno, pero es que igual es que ya estaban hechos de antes, porque había escrito con 50.000 nombres, macho, ahora los estará poniendo todos con el mismo nombre. No sé, hombre, a ver, las ideas, a todo el mundo se le acaban las ideas, tío. No es, entonces las mejores ideas son las del principio, cuando hizo sí, los primeros libros. De todas formas, bueno, claro. Luego ya comentaré yo que tampoco es tanta. Yo he leído mucho de Stephen King, pero después te das cuenta, porque el último que leí, dices, joder, si es que son todos iguales. Sí. Al final, si estrictamente hablando, muchos son una puta mierda, la verdad. Luego diré yo. Vale. Bueno. De todas maneras, bueno, del que vamos a hablar ahora. Es que ese es de los primeros. Este, claro, es lo que iba a decir. Es el segundo, para ser exacto. Mm. El segundo que publicó, que es El misterio de Silent Lot. y nada, es del año 75. Y como dice Rubén, claro, es del principio. A mí por ejemplo, me ha encantado. O sea, la manera de escribir, la manera que tiene, de la agilidad que tiene el libro. Yo no sé los últimos, ¿eh? Pero bueno, este es súper ágil, rápido, no tienen dos páginas seguidas de prácticamente de paja. Todo lo que cuenta es porque es importante. Los personajes están analizados, o vamos, sabes bastante bien cómo funciona cada uno y lo que piensan. Y cuando habla y estrictamente, que es, bueno, la temática es el terror y tal, o sea, está bien. O sea, realmente llegas a entrar, cuando estás leyendo mucho rato, llegas a entrar en y te acojona, me entendí lo que decir, pero que sí que te mete ese nerviosismo en el cuerpo, está muy bien escrito y tal, pero es lo que tú dices, ese caro. Aquí estaba empezando el tío, tendría 200.000 ideas en la cabeza y todas de frescas, claro, era pues... joven también, no tenía tanto dinero como ahora. Yo creo además, que esas cosas influyen para poder escribir sí, bien. Bueno, ¿eh? Ahora... Además ahora ya está más chungo que ni la hostia, ¿no? Se va a quedar ciego y no sé qué rollo. Sí. Ni puta idea, bastante que está vivo, me cago en con la de borracheras que se pegaba y de las drogas, que también le daba ahí a... Luego lo dejó, pero... Aunque tiene problemas de... Sí, que se va a quedar... Bueno, es que en muchos libros de Stephen King, si os dais cuenta, aparece un escritor. En ese aparece un escritor. Bueno. Aparecen muchos. Un escritor, un borracho. A veces las dos cosas son lo mismo. Un escritor borracho, como por ejemplo en El Resplandor, y no es el único. Bueno, era un profesor. ¿En cuál? Por ejemplo... El protagonista. ¿De quién? Era profesor de primaria, que lo echaron de un instituto y se fue al hotel a tener tiempo libre. Pero era escritor, sí, era escritor. Bueno, quería ser escritor. Escritor, vale. Sí, bueno, escritor o aspirante a... ¿Y eso por qué lo hace? Porque él mismo fue un alcohólico de puta madre. Entonces, él coge ideas de que le han pasado, ¿sabes? Por la vida, no te creas tú que... Por ejemplo, lo del Resplandor, lo del hotel, fue que un día se fueron de vacaciones con la familia y llegaron justo al final de la temporada, un hotel ahí en una montaña, y no había ni perri. Tenían todo el hotel para ellos. Y al tío se le ocurrió esa idea. O sea, a partir de ahí sacas esa idea. Pues tócate los huevos. A mí ni de coña se me ocurre algo así, ¿no? Pero... Podríamos poner... Puedes buscar luego ahí si quieres para ver un poco... Todas las novelas que ha escrito, pero las del principio, para ver un poco lo que decíamos de... Uf. Bueno, por lo menos a nuestra manera de ser. Que las primeras vamos igual a, son... Vamos a ver. Yo pongo aquí Stephen King en la Wikipedia, pero no sé si saltan todas. Que eran muchas, ¿eh? En fin... Lo que sí no, la claro. Verdad es que a mí lo que, aparte de su manera de escribir, que es muy buena... Ah, pues sí, salen todas, joder. Lo que más me llama la atención es que es súper original, macho. O era. O bueno, pero... Sí, bueno, cuando sí, bueno, él empezó, claro. Cuando él empezó, sí, claro. Es que fíjate, por ejemplo, claro, la siguiente, que es de la que hablamos ya, es El Resplandor. Claro. O sea, que... Después, este que es El Apocalipsis, La Danza de la Muerte. Bueno, La Danza de la Muerte, en realidad. Luego hizo una adaptación en el 90, porque vamos a ver, primero sacó este, que es La Danza de la Muerte, que es The Stand, en inglés... porque le dijeron a los editores, no, tienes que reducir 400 hojas, 400 páginas lo que has hecho. Entonces, esta es la versión abreviada que en 1990, cuando ya se acaba pasta por tubo, ya le dijeron a los editores, vale. Ok, y lo editó ya en el 90 ya completa. Que ese fue el último libro que he leído yo de él. Y bueno, de estos he leído yo unos cuantos. En fin, ¿has dicho de qué va el Misterio del Loro? Bueno, pues luego... Sí, que se nos había ido, claro, es que este autor, como tiene tantísimo publicado, pues... Bueno, otra cosa antes de decir un poco de qué va, si nadie tiene ni idea, la putada es que se lo va a destripar, pero bueno, estamos, como veis, desde hasta ahora hemos estado hablando de novelas que tienen todas ya sus añitos, con lo cual, y casi todas con peli también, con lo cual, bueno, va a ser difícil que haya alguien que no haya por lo menos escuchado de qué va. Pero bueno, se lo venía contando antes a Cefe, cuando veníamos hacia aquí para grabar. Que está guay porque hasta la página 200 o 200 y pico, el libro tiene 520, 525. Bueno, pues más o menos hasta la mitad no tienes ni idea de quién es el malo. O sea, en este caso ya os adelanto que son vampiros, pero tú no sabes si son vampiros, si son zombies, si son el hombre del saco. Si a ti nadie te dice nada de esta novela o si se la queréis, mira, pues ahora ya el que lo esté escuchando lo hemos jodido. Pero si se la queréis recomendar a alguien que no sepa nada, está guay porque no tienes ni idea. O sea, el libro empieza, empiezan a pasar cosas en el... Bueno, el libro va del un escritor que llega, Ben, la verdad es que los nombres que malos soy. Bueno, Ben Mears. Sí, porque Ben Mears, escrito M-E-A-R-S, Ben Mears. Bueno, que vuelve al pueblo, a Salem-Lot, porque es un escritor, como decía Rubén, es un escritor. Ben Mears, sí. Que es un escritor que ha escrito, tiene dos o tres novelas publicadas, y bueno, pues vuelve al pueblo de Salem-Lot, y que él ya había vivido de pequeño en este pueblo y había tenido una experiencia un poco traumática con una de las casas que es la protagonista del libro, la casa de los Myers, o de los Mars, o como se pronuncia en inglés. Entonces él luego vuelve para escribir un libro sobre esa casa. Marsden. En esa casa hubo, bueno, el hombre que vivía se suicidó, hubo asesinatos, hubo desapariciones, bueno, tenía una especie de... La gente del pueblo comentaba que sí podía ser una casa encantada, lo típico, con fantasmas, que atraía al mal y esas cosas. Entonces, bueno, años después de vivir ahí de pequeño, vuelve y quería hacer una novela sobre, o un libro sobre esa casa. Por eso el motivo de que regrese al pueblo. Y entonces, una vez que está en el pueblo, empiezan a pasar cosas, digamos, extrañas, ¿no? La casa se había vendido a un par de señores y tal, que tienen una empresa, y pues es lo que os digo, empiezan a pasar cosas raras, empieza a haber desapariciones, empieza a haber asesinatos que no se saben muy bien por qué, y hasta que se descubre, o ven en este caso, con ayuda de otros protagonistas, descubren que hay un vampiro en la ciudad, en el pueblo, y que se los quiere cargar a todos. Es un poco el resumen así, muy bueno, grosso modo. Pero bueno, todo esto que os digo, pues eso, hasta la página 200 o 200 y pico, que ya sabes que es un vampiro, o sea, tú empiezas, pues eso, desapariciones, muertes, cosas raras que se ven, ruido, no sé qué, pero no tienes ni idea de qué va. Y eso sí que está muy bien, porque tienes una angustia, lo estás leyendo, los tíos se acojonan, porque todo esto ya hay escenas de terror bastante importantes en el libro, ¿no? Y la gente tiene miedo, te las describe muy bien, no saben por qué, pero tienen miedo y no saben a qué tienen miedo. Y eso está muy bien escrito y muy bien explicado. Es no saber a qué tienes miedo. Y tú que lo estás leyendo dices, hostia, qué bien escrito está, no saber a qué, pero tenían miedo. Algo les decía que tenían que irse del bosque o donde estuvieran y tal. Y está muy bien. Eso me pasó a mí cuando lo leí yo con 15 años o 16 y tal, que lo cogí de la biblioteca, como en el resumen de atrás tampoco te decía nada. Te decía, claro, sí, no, sales, no, pasa algo, pero no sabes qué. Claro, te dicen eso, que pasa algo, punto. Y yo no sabía, no tenía ni idea de qué iba. Y claro, me pasa a mí y digo, me cago en ti, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Claro, ¿qué no, tal? ¿Qué? Sí, eso está muy bien. Hasta eso, que al final caes. Dices, ah, hostia. No, y luego sí que ya lo comentan. Y luego ya lo comenta, ellos, pero ya, bueno, empiezan a hablar directamente ellos con sus con los que ya luego se junta para intentar matar a Barlow, que es el jefe de los vampiros. Ya luego hablan de vampiros y de tal. Pero claro, hasta que en ningún momento dice vampiros ni dice nada de qué va, hasta eso. Hasta prácticamente la mitad del libro, que es mucho libro de Dios. Llevas mucho rato ya leyendo y dices, joder, pero ¿qué hostias pasa aquí, no? Y eso sí que te llama la atención, la verdad. Sí. Pero bueno, y luego nada, pues bueno, como a mí el libro me gustó mucho también y eso, pues bueno, pues que sepáis que va de vampiros, que está en un pueblo, pero venga, no os vamos a destripar el final, ¿vale? Pues... Para que lo leáis. Y de este libro, pues que podríamos hablar mogollón de cosas, encima claro, lo tengo tan reciente, pero bueno, sí que hay versión también cinematográfica. Hay dos, por que yo sepa, sí, habrá más. Y yo he visto la primera, porque la segunda no me ha dado tiempo. La puse a bajar ayer y no me ha dado tiempo, no se ha descargado. Es una pena, porque me hubiera gustado verla. Porque la primera simplemente puedo decir que es una mierda. O sea, sin paños calientes, ¿para qué vamos a andar con...? Del de Starky Hatch. Sí, con el de Starky Hatch. Bueno, la peli que no es una peli al uso, que me leí por ahí, bueno, y luego me di cuenta al verla, es una miniserie. Sí, y la otra también. Y la otra también es miniserie. Que por lo que vi son dos capítulos, salvo que hayan hecho cortes quien la subiera a internet o si la editaron luego para televisión, no sé, son dos capítulos. Está, tú te lo bajas en el mismo archivo, pero a mitad saca un capítulo y empieza otro. Son dos capítulos, el prota es el David Soul este, que es lo que hablamos el otro día, hablaba con Rubén, que es el de Starky Hatch, el rubio, de Starky Hatch. Y luego hay más personajes en la peli que sí que os van a resultar caras conocidas de películas de los 80... estadounidenses, porque son bastante, bastante, por lo menos de secundarios, salen en un montón y seguramente que hubieran aparecido en otras series como el equipo A, a mí me suena mucho, Coche Fantástico, alguna serie por ahí de otros protagonistas que salen. No son así, vamos, bueno, son actores de, no son actorazos de premios ni de que tengan un renombre de la hostia, pero en este tipo de películas y series habían salido bastante. Y la miniserie, pues, o la serie esta a mí no me terminó de convencer. Sí que es cierto que cogen la esencia del libro, quiero decir, lo gordo está, pero lo gordo se acabó, sí, porque bueno. faltan personajes que en el libro son muy importantes, ni siquiera aparecen, con lo cual lo que hacen esos personajes en el lo hacen otros, que en el libro no lo hacían, pero claro, como alguien lo tiene que hacer porque es súper importante, pues lo cogen otros. Se inventan cosas en el guión. La verdad no sé quién, no sé si está, no creo que estuviera metido Stephen King en el guión, no creo, pero bueno, porque si está el metido, vaya pena, tendría que llorar sangre cuando vio lo que estaban haciendo. Se inventan cosas, que eso sí que suele pasar también, como decía Rubén, en otras pelis, como la de Blade Runner, que también se inventan cosas. Los personajes están mal, no tienen muchas veces nada que ver con el libro. En el libro estaba muy bien explicado, es verdad que son 500 páginas, pero estaba muy bien explicado. Por ejemplo, el sheriff de la ciudad está súper bien explicado y siempre se hincha a decir en el libro que está encendiendo un cigarro tras otro, como tal. En la peli no fuma, no se debe fumar ni siquiera. Y yo son de esas cosas que digo, coño, lo que hablaba antes, digo, joder, yo entiendo que si tienes que hacer una versión de no sé qué y te cuesta 200.000 euros a ampliar una escena... Pero coño, que es comprarle un paquete Lucky, joder, y dárselo ahí para que eche un filtro, no me jodáis, y que salga el sheriff fumando, porque aquí lo ponen como un carretero, ¿sabes? Es el encender, bueno, además aquí fuma Palmal. Era un Palmal tras otro, y un Palmal tras otro, y un Palmal, joder, y es que ahí ves la serie y no echa ni un pito, dices, hostia, tanto te costaba que fume el sheriff de la ciudad, joder. Sí, eso son todas cosas que son chorradas que no influye para que el guión de la peli, pero al final dices, coño, pues en fin, bueno, pues... Sí. Y luego tenía alguna cosa aquí apuntada, de que me hicieron gracia... De la peli. Y bueno, Ceferino no ha leído el libro, pero Rubén sí. Se supone que cuando... Bueno, pues eso, va de vampiros y tal, ¿no? Entonces los vampiros... Es el vampiro clásico que contaba Rubén, que viene, te muerde y te transforma en otro vampiro. Pero primero viene, te muerde, tú te pones enfermo, mueres por la mordedura. O sea, no te transforma automáticamente. En el libro, por ejemplo, aquí los trata de... Te muerde, o sea, te muerden, te pones enfermo, mueres y una vez que mueres te transformas en vampiro. Es así el proceso. Eso es como en la de Drácula. Es que en Drácula, es que cogió de Drácula y lo ha adaptado, sencillamente, es lo que dijo él. Claro, por eso es el vampiro clásico que decías tú, que no anda con historias. Tú que has leído Drácula, pues es igual. Pues eso. Y luego ellos te vienen, los vampiros, una vez transformados en vampiros, van a las casas de quienes quieren transformar, y también debe ser clásico. Porque yo de Drácula, la verdad, lo confieso, no lo he leído todavía. La de Bram Stoker, la primera. La de Blake. Bram Stoker, como se diga. No la leo, soy un miserable, lo reconozco. Y yo tampoco, te llamo, pero bueno, hay que leerla, o sea, alguien bueno, que nos como gusta. Sea como el libro, es que el libro, o sea, como sea la película del Francis Ford Coppola me echa para atrás. Como el libro, o sea, el sea, libro está bastante bien. Como el libro sea como la película, yo es lo que me ha hecho para atrás, que después luego el libro está, igual está bien, ¿sabes? Pero... Mira que me he leído clásicos como El Hombre Invisible o La Guerra de los Mundos o cosas así, pero... Ese... A mí el principio es lo que más me mola, macho. Bueno, pues ya y lo... además que te va todo en forma de diario, ¿sabes? No es... Yo me lo imaginé de otra manera. Bueno, pues se supone que ellos van a tu casa, te llaman a la ventana o a la puerta y tú tienes que invitarles a entrar, ¿no? Te intentan, por una especie de brujería, de como de, pues eso, de hipnotizarte o algo así, y si tú no les das permisos, ellos no pueden entrar, ¿no? Bueno, pues tengo aquí apuntado, esto viene a cuento para que entendáis la escena, la primera escena de... Al principio... Oye, una cosa. Sí. Te está diciendo, si alguien no lo había leído, ya les estamos jodiendo porque es de vampiros. Me estoy acordando que cuando hicimos el especial Vampiros, el podcast número 4, yo ya había hablado levemente de este libro, así que... Ah, ya habíamos hablado de este. No, pero muy por encima. No me acuerdo, es que claro, fue hace ya tanto... 2 años y pico. Pero bueno... Pues ya. Y esto a qué venía todo esto que os estaba explicando de cómo entran y tal, porque bueno, las primeras muertes en el libro, pues matan a un crío. Bueno, le transforman al pequeño, que es la primera transformación que hay, es un... Entonces el crío ya, el hermano pequeño, eran dos hermanos, el pequeño, ya transformado va a ver a su hermano mayor. Entonces bueno, pues aquí en el libro te cuentan que llega, le tocan la ventana, le convence, entra, bueno, y le transforma. Bien, imaginaros la escena. Sí. Estás volando, eres un vampiro, vuelas, llamas a la ventana, entras y tal. La película no tiene desperdicio. Parece el chavalín ahí que parece que viene de un after, ¿eh? El maquillaje es brutal, parece que viene de fiesta. Por cierto, aparece con pijama. Cosa inaudita, bueno. Porque él desaparece, lo roban con el traje de... Este chico lo roban en el bosque, iba con vaqueros, con no sé qué, y de repente le viene a ver con un pijama. Pero esa escena, de todas formas... Miles de niños acojonados por esa escena. Seguro, si no lo dudo. En su yo día, también en su entiendo, día. Entiendo que, claro. En su día, sí. No fue mi caso que yo nunca la vi. Nunca la he visto esa. Que seguramente esté hasta el corte. Si lo ponéis en YouTube, seguro que os sale. Sí, ¿no? sí, sale, sí. Seguro que os sale. En el tráiler mismo, sale. Entiendo que esta escena, aparte que, bueno, primero dos cosas. Que yo acabo de ver la peli con mi edad, con lo cual estas chorradas no es lo mismo que si la ves con 12 años. Y claro, luego tampoco es lo mismo verla a lo mejor hoy. Que estás cansado de ver pelis, yo qué sé, todo el mundo tiene acceso a ver películas, que en el 79. Que igual, pues eso, ibas al cine, si puedes ir al cine, en la tele echaban lo que echaban o lo que sea, igual en su época fue un bombazo de escena y los niños cagaban ahí, que no les entraba un garbanzo en el culo, puede ser. No, pero, lo digo porque mucha gente lo ha comentado. Claro, yo de pequeño con esa escena sí, tal. Pero bueno. Y luego hay alguna cosa más de la peli que no tiene nada que ver con el libro, pero bueno, como suele pasar en las películas. Entonces yo la peli sí que es verdad que si alguien la quiere ver, pues que la vea. Pero que no se vaya a encontrar nada que... Mira, la escena es esa... malaca de narices, o sea, la yo no esa, la vería. ¿Sabes dónde sale? En los Simpsons. ¿Te acuerdas cuando... Sale en los Simpsons, sí, el Milhouse, que sí. Llama a la ventana de bar, es eso. Es una escena... Es tal cual. Sí. Y luego, bueno, alguna cosa más había por ahí que no comentan que me parece importante el libro, que es lo que digo yo... A ver, yo ya te dije, hay otra miniserie que está protagonizada por el Rob Lowe este. Claro. Que está bastante bien, si bien es cierto que el final no es igual. ¿Tú la viste, la miniserie esta? Sí. Las... He estado leyendo cosas de la miniserie, bueno, y como la puse el otro día a descargar, lo que sí que he visto, por ejemplo, que ya de entrada hay más personajes que en la primera peli. Es que yo no eché de menos a ninguno. También claro. Es verdad que yo el libro hace la hostia que lo leí. No, pero por lo que sí que vi ahí, porque venía en toda la foto con el personaje que interpretaba cada uno, no sé dónde lo vi, si en la Wikipedia o en la propia, no sé. Sí que ya ves que, por ejemplo, pues hay personajes que aquí no salen, que ahí sí que están. que son importantes. El doctor, por ejemplo, que ayuda al protagonista, Ben, y tal. O sea, pues por lo menos estar está. Hay un montón además de personajes. Y dices, bueno, ya de entrada, ya me mola el rollo de que ya por lo menos van a estar. Otra cosa es la participación que tengan. Y luego, bueno, al ser del 2004, creo que es la serie, 2004. Bueno, me imagino que efectos especiales pues ya serán mejor. Que yo por eso no los critico, ¿eh? Que yo una peli del 79 con efectos un poco chungos, entiendo que hace 34 años casi o 33, pues bueno, pues no los puedes comparar con algo de los 2000. Está claro, porque eso evolucionó mucho. Entonces en ese tema no me meto que estén peor o mejor los efectos especiales. Me meto sobre todo con guión. Y no, por pues... eso me hubiera gustado verla para poder comparar las dos. Pero bueno, tú que la has visto, cuenta un poco. Sí, bueno, hace que la vi, ¿eh? Y no la vi entera, te digo, la pillé en la tele. Me dije, coño, la de San Slot, la nueva. Y la estuve viendo, pues lo cogí, me parece que el segundo episodio. No sé si son dos partes. Es que deben ser dos, ¿eh? Y cogí el segundo. Pero bueno, bien, bien. No, no, no, está bien, está bien. Es, no sé, tampoco te puedo decir, porque el libro lo leí hace... era el año 1994 o 95 cuando lo leí, y no te puedo decir si falta alguien. Ahora mismo no te, pero vamos, yo creo que estaban todos. Es decir... El... No, no, perfecto. Bueno, que es lo que te digo, puede faltar alguno, coño, pero no tantos como en la otra. Claro, pues... ¿Y por qué el final no es igual? Bueno, luego me lo dices, no queríamos destriparles, no, pues venga, ponle un libro. No, no, no, no es el final, no, el final no es igual, pero bueno, quitando eso... Bueno, pues no, yo sí la vería. Es más, igual me la descargo para verla entera, hombre. No, si la tengo yo medio descargada, si no te la subo al FTP, ya está aquí comentando intimidades. Intimidades aquí, además piratería. Piratería. Pura y dura. Y bueno, pues es un libro que está bien, sí. Bueno, y por ejemplo a Ceferino que le gusta también, que tenemos aquí al invitado de hoy, que lo hemos traído porque es un... lector nato, aunque bueno, habla bueno, poco. No, será para no pero es otro, por ejemplo, tú que te has leído Drácula, que hablábamos hace poco de Drácula, hablaba con CF Drácula y te ha gustado. Si te gustó Drácula, te puede gustar esta, porque no es nada, es lo que decía Rubén, es el vampiro clásico, pero está muy bien escrito y tal, con lo cual... Lo bueno que tiene Stephen King, o una de las peores cosas que tiene Stephen King, que al final todos los libros es mal contra bien, macho. Siempre. Bueno. Se repite una y otra vez, y eso... Es así, no. A mí lo que me parece mal son los Deus Ex Machina que hace. Por ejemplo, tú mismo lo mencionas. Algo les dice que se tienen que ir. Algo que es algo. Todo el mundo tiene al final tiene poderes de evidencia, te lo digo. No, algo, bueno, a ver, no era nada. Era, me refiero, bueno, al final ellos tenían una sensación, no era que sí, algo pero les hablara. Era... Ya, ah, bueno, pues a lo mejor... No, lo me refiero, cuando digo algo les dice, sí, me estaba ¿no? explicado. Por ejemplo, pues una escena, llegan al principio del libro además, para no destriparos nada. Hacen un encargo a dos tipos para que lleven a la casa de estos señores que van a montar una empresa en el pueblo... Les mandan ir a Portland o a la ciudad vecina, que creo que era Portland, la más cercana, a por unas cajas y unos paquetes para llevar a la casa famosa, ¿no? El cine Portland, como dice. El cine Portland. Entonces, nada, ellos van, cogen todas las cajas y los paquetes y todo lo que tienen que llevar a la casa, y cuando llegan para que estaban descargando, pues eran unos tíos como paquetería, y van a descargarlo al sótano, es ahí donde se empiezan a acojonar. Pero sin que haya nada que acojone. O sea, ellos no ven en ningún momento ni... No ven vampiros, no ven nada, pero se acojonan, tienen miedo, empiezan a hablar entre ellos y no me gusta la sensación que tengo. Y el uno le dice al otro, pues es verdad, yo tampoco la tengo y tal. A ver si acabamos pronto esta mierda de trabajo, porque me está dando mala espina. Y claro, y está bien explicado, pero que no hay... Ellos no han visto nada, que es lo que quiero decir. Pero vamos, que hacen el encargo y se van de allí por patas sin ver nada. O sea, que... Pero hay algo que les acojonaba en el... Y es lo que te digo, y en ese momento no sucede nada para que se acojonen, ¿no? Es lo que... A eso me refería Rubén, que igual sí, entendiste sí, mal sí, de sí, que no, tuvieran poderes pues, telepáticos. Tengo que, o igual algo me así. Lo leo, sí, señor. Sí, bueno, ese sí. Yo, pero bueno, yo os digo. Es que pasa, lo tengo aquí apuntados los dos. En Apocalipsis y en Desesperación, que son dos libros. El de Apocalipsis está bien, se puede leer. Pero cuando una y otra vez veo lo mismo, yo ya ese me canso. Es de la central nuclear, ¿no? No, el apocalipsis es que un virus de la supergripe, que se llama, genéticamente tratado y tal, se escapa de una base militar. O de una entonces, base militar, y entonces muere el 99% de la gente. Este ha sido el último que me lo he leído. Y no puedo decir tampoco que sea una mierda, porque a mí engancharme me enganchó, pero... A mí engancharme me enganchó, pero tampoco puedo decir que sea... ¡Buah! Aunque es una de las obras maestras de Stephen King. Son 1000 y pico páginas, o sea, y me lo leí en el ordenador, con dos cojones, el PDF, o sea, me tuve enganchado. Pero, oye, hay que reconocerle que tiene ahí un recurso muy fácil. Es que, vamos a ver, muere el 99% de la gente, entonces los supervivientes en Estados Unidos, porque la historia se limita a Estados Unidos, se dividen en dos, en los buenos y en los malos, como siempre, ¿no? Vale. Entonces los malos se van con un tío que es el villano por excelencia de Stephen King, porque aparecen más novelas y tal, que es Randall Flagg, se reúnen en Las Vegas, que por supuesto, claro, como Las Vegas es el mal, la ciudad vicio, del pecado, del vicio, claro. Y tal, van allí. Y luego en otro sitio, al oeste de Las Rocosas, en un pueblo, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, se reúnen los buenos, digamos, que están liderados por una tía, una negra que es muy vieja, que tiene 100 y pico años, que le habla a Dios. Y ahí es cuando empezamos con los rollos. Porque una vez dices, bueno, como este le habla a Dios, como hacen las cosas que dice Dios, digamos que tiene línea directa, ya está resuelto. Ya sabes que van a ganar. Y es que ganan. Es que sí, ¿sabes? Sí. Porque es que en un momento dado, uno, que es un traidor de ahí, les pone una bomba, porque ellos son, mientras que donde Randall Flagg manda a él y es un estado, digamos, fascista, en el otro hacen democracia y tiene un consejo y tal, y uno va y les, en un momento dado, atenta contra ellos poniéndoles una bomba en la casa de relojería y tal, bueno, de relojería no, que la activa con el walkie-talkie, y claro, están ahí y de repente están todos, no, pues a mí tenía una sensación como de que se tenían que ir. ¿Por qué? O sea, si nadie tiene poderes psíquicos, ¿por qué tienen esa sensación? Incluso, y en un momento dado se van de la casa, porque además la paisana esta, la vieja, se había ido y había vuelto, la habían encontrado, se había ido por ahí, tipo como Jesucristo cuando se fue al desierto. Y la habían encontrado y justo, pues se van de la casa. Pero uno de ellos está todavía ahí con el sentido arácnido ese, que de repente han cultivado todos. Y dice, y le viene una voz como diciendo, en el armario de la cocina. Y va y encuentra la bomba en el armario de la cocina. ¿Sabes? Hombre, no, claro, ese tipo de cosas, recurso muy fácil, claro, que utiliza bastante en muchos películas. Lo que pasa es que, por ejemplo, sin haber leído leído lo que tú dices, es distinto, porque es verdad, sí, bueno, ya de entrada, bueno, vale, ya las novelas de vampiros o de zombies o tal, ya, bueno, te tienes que creer ya ciertas cosas, ¿no? Está claro. Está igual, puede ser más real. Inventen un virus y se muera gente. Tampoco a priori podría pasar. Me refiero, claro, pero les pasa siempre, por ejemplo, en la casa, que se comentaba que era una casa ya, ¿sabes? Como sí, la típica casa fantasma de los pueblos, que la hay y tal. Era como que tampoco, o sea, ellos a lo mejor a luz del día en el bar no tenían miedo. Es decir, eso sí lo hace bien. Que lo hacen sitios donde, claro, ellos van a descargar justo allí, joder, era de noche, no sé qué, y como saben que es esa casa, se acojonan. Bueno, eso por eso está a lo mejor bien traído. Sí, en este caso. Es que es distinto, pero claro, es que esto. ¡Hala! ¡Pum! Y adivina las cosas porque sí. ¿Sabes? Como diciendo, es que de repente ahora parece, decía uno justificando, parece como que al haber menos gente y tal, como que las actividades parapsicológicas de la gente se han desarrollado más. Y digo, ¿pero qué mierda de explicación es esa? Es que con eso resuelves todo. Y de hecho, el término Deus ex machina, que quiere decir que viene un dios, que se utilizaba en el teatro griego, cuando se embrullaba la cosa, ahora como lo resuelvo, dice, viene un dios y lo arregla todo. Aquí es literal. En el de Apocalipsis. Aún así, bueno, puedes leerlo, está guay, porque tiene otras cosas que está guay, sobre todo el malo, el Randall Flagg, ese mola, ¿no? Porque incluso el Randall Flagg tiene poderes, es una especie de brujo, pero no sabe muy bien por qué los tiene. En un momento dado, cuando te está describiendo desde su punto de vista, no recuerda las cosas. Recuerda a partir de que empezaba la peste esta, pero antes no recuerda qué es. Recuerda así, ¿no? Como flashes. Me parece que fui, en un momento dado, me parece que llegué a ser marine y me parece que hice unas cosas, pero no se acuerda. Y luego al final, efectivamente, utiliza un poder y se salva de la quema, digamos. Y ya no recuerda lo que había pasado hasta justo antes de salvarse. O sea, cuando empezó a ser malo. Claro, pero él sigue siendo malo, ¿no? Pero digamos que libra, aunque se les desbaratan los planes. Porque ya te digo que este tío parece más novelas. Pero eso, ya no recuerda. De repente aparece ahí, inconsciente y tal, y ya no recuerda qué había pasado antes. Entonces, digamos que, claro, ya dices, bueno, pues entre que el malo tiene poderes limitados que él ni sabe cómo los está utilizando, ni para qué. Que está un poco por intuición. Y que el bueno es Dios, pues ya me dirás. Es que pasa también en Desesperación, que es un libro, hay película, que está la protagonista el Rompelman. Rompelman es el malo. Que es de una especie de dios antiguo o demonio antiguo que lo liberan en una mina, al parecer, al tipo Balrog de Moria, y posee a la gente. Y yo fue un libro que en principio va bien, pero luego ya, al final lo terminé, porque dije, bueno, ya que empecé lo termino. Pero era un libro, macho, que dices, si es que, macho, este tío es un perdedor, y ya me lo están diciendo desde la página 100. pasa mucho, porque pasa hasta en El Resplandor, al final. Al final se le ve al Jack Torrance que no sabe, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora tal? Joder, macho, pues si no lo sabes tú, ¿sabes? Un poco que ya actúan a bulto, ya desesperados. O el negro que va a buscarlos, ¿no? Sí, pero el negro que va a buscarlo. Pero después, cuando lo de la caldera y tal, que pasa al final, ¿qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡La caldera! ¡Me había olvidado! Y, joder, macho, eres un paquete. ¡Muere, tío! Si es que... Y pasa eso. Y en desesperación pasaba también lo mismo. Porque resulta que captura a una familia. Como necesita poseer a gente. Es un demonio que necesita poseer a gente porque se pudre el cuerpo, digamos. Entonces, coge el cuerpo de un policía del pueblo y le mete a la peña a la cárcel que pasa por ahí por la carretera alegando que tienen marihuana. No la tiene él, en realidad la pone el maletero y dice, oiga, esto va a prisión. Y coge a una familia que uno del que el hijo, que es pequeño tal, pues es así muy me apilas y habla con Dios y tal. Ya sabes ya que ya está, macho. Ya hace milagros, ya hace cosas raras. Y encima, ya a mitad del libro, el otro está todo desesperado. ¿Por qué este crío? ¿Por qué me está masacrando? A ver cómo arreglo esto. Digo, joder, vaya perdedor. Y sabes, yo al final lo terminé. Es decir, bueno, lo termino, pero es otro Deus Ex Machina, macho. Y lo pone, no sé si lo pondrá más libros, pero es que es una cosa que me repatea, tío. La verdad. Es que podría haberse inventado algo. Quiero decir, ¿está bien los libros de Stephen King? Sí. Sí, está, pero bien, quítele, claro, los poderes de omnisciencia que tienen algunos protagonistas y a ver cómo lo resuelve. Porque es que así también lo resuelvo yo. No sé si me explico. Sí, que al final lo que quieres decir, bueno, digo, es como lo de los viajes yo interpreto es que al final se curra bien la historia o se curra bien. Sí, pero luego. Pero luego es como justo el final, tío, remátalo de otra manera, no me lo remates por el tema fácil, ¿no? Digamos. O que no los metas como el recurso fácil. Tan complicado, claro, es como el recurso fácil del viajes en el tiempo que aparecen en tantos guiones, en tantas series y tal. Es un recurso fácil porque puedes deshacer lo hecho y. Claro, por ejemplo, este tipo de libros, como este, que también están. De a lo mejor de zombies o de vampiros y tal, que los protas no tienen ningún tipo de poder, que el poder lo tienen los malos, está mejor porque aquí sí que te tienes que, por ejemplo, a lo mejor un poco comerte el tarro de a ver cómo cojones me intento matar o no intento matar a este vampiro, porque yo no tengo poderes, tengo que decir, claro, en el Silent Slot no tienen poderes, por lo menos no, claro. Ellos no, claro, son como si fuéramos nosotros, claro. Entonces al final hay todo lo que hacen. Te puede parecer a lo mejor que digas, bueno, lo típico de tal. Bueno, lo típico, claro, este tío escribió en el 75. Igual ahora hemos leído 1000 novelas después que están todas basadas también en unos clásicos. También ya empieza a ser un clásico. Pero me mola más ese rollo también que lo que tú dices. Aunque ya me crea que es ciencia ficción porque es un vampiro, pues por lo menos el prota que se... Coño, pues a ver cómo cojones hago yo para matar a... Que bueno, es verdad que llevan la típica cruz y estas chorradas que llevan todos, pero bueno, que... Pero es que ahí no ves al vampiro pasando las putas, ya... En cuanto le descubren el plan de adiós, ya está, ya la jodimos. En este al contrario, en este va súper listo. Claro, super listo. Pero en El Resplandor pasa tres cuartos, tío, lo mismo. El hotel se supone que posee a la gente y tal. Sí. Y entonces quiere ir al crío porque tiene poderes. Sí. Para subir de nivel o algo así, no sé. Claro. Y lo proyecta a través del Jack Torrance, que es el padre. Y ese es el malo realmente. Y yo me acuerdo, tío, que al final ya las pasaba putas. Al final las estaba pasando putas porque no le salía nada. Claro, el chaval tiene poderes, es que con eso resuelve situaciones. Pero el chaval tampoco hizo nada. ¿Qué hizo? Ya, yeah, bueno, pero... Pues, llamar al negro. Llamar al negro, sí. Pero vamos, que las pasa putas. Al final la cosa termina, pues, si alguien no ha visto, no ha leído el libro de Resplandor todavía, macho, que revienta el hotel por la caldera. Pues. Pero a mí lo que me mola es que, bueno, aparte de que era un alcohólico y tal, y estaba ahí escribiendo un libro que vuelva al alcohol y todo eso en el hotel, tú lo vas siguiendo paso a paso y dices, hostia, macho, es que esto es un... Se podría volver loco casi cualquiera. Ya, bueno, hombre, si estás Yo no sé si conté la anécdota de cuando... No sé si lo conté, de un administrativo de obra. Cuando yo he trabajado en administrativo de obra, mi jefe me contó que un administrativo de obra en un pueblo de Guadalajara se tuvo que quedar, se tenía que quedar alguien la obra, se cortó la obra porque de la nevadísima que había caído, pero además prolongada en invierno. Y tenía que, decía el de la junta que se tenía que quedar a alguien, no sé para qué, pero bueno, dijo, bueno, pues venga, anda, quédate tú el administrativo porque el resto, bueno, pues necesitamos en el tajo y tal. Cuando volvió el jefe estaba medio chiflado, o sea que me acordé mucho del Resplandor. No, que se había dejado, dice, volví y se había dejado unas barbas de la hostia. Había estado leyendo libros de estos de tipo Nuestro Amigo, El de Mundo Desconocido, y decía, porque vienen a por nosotros, porque no sé qué. Lo tuvieron que dar de baja. Quedó rayado, tío. Bueno, y la, si ves la casa como la tenía, bueno, dormía en la oficina, porque total, era una casa. Las sábanas hacía que no las cambiaba, se volvió loco. Digo, hombre, tampoco es para tanto, porque en el pueblo hay gente, ¿sabes? Y tampoco estabas incomunicado, sí, ahí. No estaba aislado, ¿sabes? Joder, en el polo norte, el sol ahí. Claro, sencillamente la obra no se podía hacer porque se congelaban las máquinas y no. Sí, pero vivía en, vamos. En civilización, ¿no? Civilización, no, eso no es. Vivía ahí en. Sí. Se le fue la pinza y ya toma por culo. Por cierto, una pregunta que tenía aquí Rubén antes de que se me olvide. Tú que has visto la serie, la segunda, volviendo al del Challenge, ¿cómo es el vampiro en la segunda? ¿Cómo es el vampiro? El malo, normal. Es el Rutger Hauer. Pero sale normal. Yo creo que. Te lo digo porque aquí, si has visto alguna escena, es una especie de Nosferatu. No, no es Nosferatu, es normal. Vale. En ese sentido, creo que era normal. Es que es normal, es que en el libro es normal. Es un vampiro normal, que no lo. Ah, en. Y aquí, si pones alguna imagen de la peli, vas a ver la imagen. Es como. Sí, es como. Yo creo que es un. Como el Nosferatu clásico de tal. Sí, es verdad. Para que os hagáis una idea, es eso. Y claro, aparte que, bueno, en ningún momento lo ponen así, no sé por qué. Es cierto. Y luego lo ponen de tonto en la película, porque no habla. La película no habla ni nada, le dirige el otro. Es el vampiro, pero no habla ni nada. Aquí habla perfectamente, es un tío inteligente, es un vampiro que. Bueno, en la película es que no la veáis, quemarla. Si la tenéis, la podéis quemar. O sea que. Salvo que os guste el de Starkey Hutch marcando paquete, no la veáis. En fin, pues ya. Nada, hemos hablado, bueno, pues al final de Stephen King, que teníamos dos, ahí con Rubén y su. Sí, bueno, es que yo he leído la Apocalipsis, decías esta. La Zona Muerta también lo puedo recomendar, La Zona Muerta. Pues un montón, tenemos un montón. No sé si sabéis de qué está bien. La Zona Muerta me suena, pero no lo he leído. De un tío que. It está bien, sí, es verdad. Tiene un accidente de coche, pues están como ahí un montón de tiempo. Cuando despierta, pues resulta que tiene poderes, como siempre, parapsicológicos de estos. No, porque puede ver el futuro si toca a la gente, puede saber cosas, ¿no? Y entonces resulta que un candidato político le da la mano y descubre que de momento es un mierda, es un cantamañanas, pero que el día de mañana, que será el presidente de los Estados Unidos y que lanzará un misil nuclear, pero bueno, que provocará una guerra nuclear. Joder, y entonces parece bastante interesante. Sí, sí, entonces le tiene que dar decide que va a matar. Y hay una serie, que ha... Creo que acabó un poco. Mira que la serie no estaba mal porque conoce al candidato que resulta que es, no sé si la mujer de su novia justo antes de tener el accidente, porque había empezado a salir con una cuando tiene el accidente y tal. Entonces, cuando se despierta, pues ya tiene un hijo y todo el rollo, porque ya se había casado. Y luego, me parece que en la serie, que. Se había vuelto, no sé si era ayudante, bueno, y en el libro, era ayudante del candidato este. Y bueno, pues la serie, como da tiempo a. Claro, se inventa cosas, claro. Pero como da tiempo a prolongar más esa tensión, pues estaba chulo, porque no. A mí me molaba en esos episodios de la serie. Porque. Sí, porque no hace falta que sea como una peli, que igual ahí sí tienen que cortar. Claro, claro, y tal, conoce al tío y bueno, tenían conversaciones ahí en plan, te voy a intentar tumbar como sea, el otro inténtalo, cabrón, tal. ¿Sabes? Ese estilo, ¿no? Y bueno, ya en la serie se veían cosas ya malas que hacía el payo. Hay una peli también, o sea, es una serie. Lo que pasa es que la serie creo que acabó, que no le dieron bien buen final, ¿sabes? Tuvo varias temporadas. Pero bueno, por lo menos la terminaron, no la cortaron a mitad de. Yo creo que fue así, en plan plus, en plan corto aquí. Y entonces la acabaron a matacuchillo. Sí, la acabaron de esa manera, creo. Bien. O sea, que mal. Por lo que he podido ni ver ni IMDb, vi el último episodio y digo, esto está un poco mal acabado. Tuvo temporadas, igual tuvo 5 o 6. La serie. Y la peli, que es del 80 y tantos, está protagonizada por este tío que, por supuesto, no me voy a acordar del nombre. No es como el libro exactamente, porque ocurre ahí en el libro ocurre un desastre en un momento dado, y en la peli no es ese desastre, sino que es otro, pero está bastante bien. Quiero decir, el resto de las cosas, yo entiendo que es que no puedes coger a lo mejor el libro, pues lo de siempre, ¿no? Es como el Apocalipsis también tiene serie, es una miniserie de 4 capítulos, imagínate, claro, 1000 páginas. Hombre, no está todo tal cual, pero se adapta bastante bien. Es de por Christopher Walken, hombre, el protagonista. Es de 1983 la peli. Y está dirigida por David Cronenberg, o sea que bien. Esta está bien, ¿eh? Esta peli sí, está guay para verla. No es exactamente como el libro, ya os digo, pero está bien. O sea, cambian una, digamos que se divide en un, es que el libro se divide como en tres predicciones gordas que hace y que intenta evitar. La primera, de un asesino en serie, intenta, le llaman para que averigüe quién es. La segunda, que descubre que, bueno, da clases porque este era profesor, da clases particulares a un chaval, descubre que va a pasar algo en una fiesta. Eso es lo que cambia en el libro. En el libro, el chaval es más pequeño, digamos que en el, o sea, en el libro es adolescente, digamos que tiene 16, 17 años o una cosa así. En la peli es un chaval de 10 años, tal. Entonces cambia ese desastre. Aunque lo logra evitar en las dos pelis. Y luego el tercero sería el del candidato este, que averigua, entonces lo intenta matar. No digo buena acaba. Pinta también. Sí, sí, sí, ese sí, está bien. Porque además es de los primeros que escribió, entonces bien. Y el de Apocalipsis, en su momento, ya te digo, pues bien. Porque bueno, venga, vale, sale Dios y resuelve la papeleta. Literalmente. Pero luego, claro, me saca de desesperación que es tres cuartos lo mismo. Luego, entonces, final. Que por cierto, este hombre tiene que tener duros a... No, ya. Porque prácticamente de todas sus pelis, o sea, de todos sus libros ha hecho... O serie o película, sí, sí, prácticamente sí, sí, están todas, ¿eh? No, no, este tío rico, claro. O sea, que ya que vende de por sí, que ya solo con lo que vende, vamos, tendría para vivir bien en un pisín de 70 metros cuadrados, pero encima con los derechos de televisión, ni te cuento. Por eso. Bueno, este, Cefe, no sé si quieres tú alguno, tienes, no, si tú no, también no. Tenías alguno por ahí, ¿no? No, no, solo venía a comentar, no... No, hombre, pero digo, si tienes alguno que hayas leído recientemente o que... Aunque sea que lo estés leyendo y no lo hayas acabado, mira, si no, no lo puedes destripar, pero que te esté gustando. Ahora... ¿Cuál estás leyendo ahora? Venga, vamos a ver. Ahora no vamos estoy a leyendo eso, realmente ninguno, macho. Ahora estoy... Ahora no tienes ninguno. No, ninguna en mente. ¿Y tú estás leyendo alguno ahora recientemente? A ver si termino el de La Peste, hombre. Del Camus este. Pero no lo sé. No lo sé, porque la verdad, como no me pongo, realmente... El último que me leí fue hace un par de semanas o tres, fue ese, el de Apocalipsis. Sí. A ver si me lo... Ahora... que creo que me voy a poder comprar el Kindle ese famoso que tanto predico, que a ver si algún día me lo puedo comprar, pues a ver si me pongo con ello. Es que últimamente, ya os digo, como estoy con lo de la informática, solo estoy a eso y solo estoy leyendo cosas de esas, que la verdad es que debería desconectar un poco, pero... Desde que empecé el FP... No es que desde no que estoy de vacaciones no he hecho... No, no has hecho nada. Nada de nada. Pues yo estoy con... Nada, llevo muy pocas hojas, porque lo dejé para leer este, me lo retomaré ahora, que es La devoción del sospechoso X... Es una novela policíaca de un escritor japonés que no digo, no os voy a decir cómo se llama porque no me acuerdo. Pero vamos, Akira. Seguramente Akira. Sea Akira Hiroshima o algo así, es una cosa. O sea, a mí que los escritores japoneses no me molan. Pues está bien, yo llevo nada, llevo 100 páginas, ¿eh? Tampoco te digo, estoy metiéndome un poco en una... Yo creo que no. De momento, bien. Y luego ya sí, mi siguiente lectura va a ser El Hobbit. Así. La peli dicen que es bastante distinta al libro. Bueno, bastante distinta no que. No, es que coge apéndices. ¿La viste tú? Coge... ¿Tú ya la has visto? Sí, yo sí. No, coge... Pero el... Coge mogollón... Sí, debe coger... Personajes que ya están muertos. A ver. Pero ya coge... No, coge... A ver, el libro... El Hobbit son... Y el Hobbit son 300 hojas. Claro. Eso de entrada. Y el tío se ha cascado una trilogía de 10 horas. Hay que sacar duros, entonces. Entonces, que va a haber cosas que no son... Eso ya lo tienes claro antes de... No, pero a mí... a mí El Señor de los Anillos... Ni el libro no... Me parece muy lento, muy... No sé... No. El libro El Señor de los Anillos. Yo bueno, leí cualquiera una, de ellos. Yo ya dije, yo leí la trilogía una vez y no más. Más. O sea, muy... estaba bien, pero no lo vuelvo a leer, yo lo siento. Muy lento. No da sensación de agilidad. Ya. Tú sí, ya yo sé, sí, Oscar leí, sí. Oscar, yo lo he leído ya varias veces, sí. Ah, bueno, tengo yo aquí uno apuntado, el de Fukowski, tío. Fukowski, gran libro, sí. El señor. Fukowski, Memorias de un ingeniero, tenéis que leerlo. Nada, ah, ese vale, es de un chaval que. Bueno, de un chaval. Ese lo tengo, me lo paso Oscar, ¿no? No, te lo pasaría Rubén. ¿Te lo pasaría yo? ¿Lo tienes tú? No lo sé, entonces no lo sé, tengo que mirarlo. Igual, sí. Bueno, pues las vicisitudes, basado en lo que le ha pasado en el trabajo... Ah, vale, pues, igual pues, no, ya sé. Pues lo cuenta y te partes, está muy bien, está muy bien. Está autoeditado, vais a la página de Alfredo de Oces, si es que alguien no lo conoce a día de hoy, de Oces, H-O-C-E-S, y lo buscáis. Fukowski, que es... Está cogido evidentemente de Bukowski, pero hace un juego de palabras ahí. Memorias de un ingeniero es. Y está, es verdad. Te lo pasé a ti y te partí. Y hace mucho además, sí, ¿eh? Sí, sí, pues, sí. A todo el mundo que se lo ha pasado se ha partido. Igual, fíjate. Pues debíamos de acabar cuando empezamos con el rollo este podcast. Sí, o por ser, ahí. Sí. O sea, sí, igual sí. Lo leí hace 3 años. O sea, muchas cosas, muchos chistes y tal se te han olvidado, ¿no? Después de 3 años, muchas chistes. Pero está muy bien. Aparte que es muy cortito, o sea, que la gente no se lee súper rápido. Ese sí que es... Son historias... No es Stephen King, que no hace menos de 500 páginas, el hijo de puta. O este que trae aquí Rubén, que lo tenemos aquí, que trajo también La Cúpula. Ah, La Cúpula, que ya lo había comentado yo en un podcast. Yo que son total, nada, es una... Nada, un legajo de más de 1000 páginas de mierda, ¿no? Así cuatro pa' de noche, antes de dormir, lo lees en un pispas. Pues este no, este se lee súper rápido, o sea, muy corto. Y además es como es tan... No, o sea, pero están no va directo. Y con, no. Y sí, es directo y con estas, pues se lee, vamos, que te pones de una... Si tienes un rato por la tarde o noche, ya te lo pasaré. Y mira, Óscar, te voy a decir una cosa. Estaba yo pensando hace tiempo, a ver si la puedo hacer, porque ya sabes que estoy con 1000 historias de informática, pero a mí me molaría, y estaría guay, a ver si lo hago, que a lo mejor ya existe, pero prefiero hacerlo yo porque soy así de fricazo. Eso es. Una herramienta para poner libros que la gente y nosotros pudiéramos poner, darle alto a un libro. Ya veré cómo lo hago, ¿no? Y comentarlo a lo mejor en la página o cosas así. No sé, algo así con libros, ¿sabes? Poder dar de alta, decir tal libro, título tal, incluso poner una portada y comentarlo, valorarlo, cosas así. Aparte del... Bueno, o sea, que estuviera hospedado ahí, pero... Pero para poder leerlo. Para poder, ¿no? Para poder comentarlo, no, para poder recomendar o... Ya veré. Es que algo querría hacer yo de ese estilo, tío. Incluso una lista de libros que habría que leer. Pero es que hay mucha gente que pone... Que hace... Cuando acabe el año, en su blog pone libros que me he leído este año. Pues algo así, pero ya automático. Que no tuviera yo que apuntarlo en ningún sitio. No sé, algo. O que sí, pudieran participar bien. También la gente que nos escucha. Ya veré. Algo así. Está bien. Una aplicación una... así. No, mira, un programa bueno, así. La ya... gente que eso ya sabe que somos... Que nos mola mucho el rollo de lectura. Por y eso, pero que nos puedan decimos... recomendar. Entonces, bueno, mira, aprovechando este podcast, a ver cómo resulta. A ver si la gente le ha molado el rollo y le gusta el podcast y tal. A ver en los comentarios. Y si nos dicen eso, pues que nos lo diga. Que nos lo diga. Mira, en los comentarios o por Twitter, ya sabéis, o por Facebook o en la propia web. Si os veis que la idea de Rubén... Es que existe... Si no, igual Rubén la va a hacer lo mismo, ya sabéis. Sí, pero bueno, que sí. Si encima nos decís que os parece buena idea y poder comentar libros y tener una especie de foro con el libro que hagamos, una cosa así. Algo así, no sé. Existe una cosa que se llama Novi, me parece que era... Que era una red social como Facebook, tal, pero de libros. Yo tengo tal libro lo tiene, lo ha leído, o bueno, he leído tal libro lo ha leído, como el Facebook, pero en vez de fotos, libros, ¿no? En común y tal, pero iba lenta de cojones. Entonces, a lo mejor algo así, ya veré. Pues sí, buena. Sí puedo, sí puedo hacerlo, porque ahora tengo aquí más, bueno, más tarea de esto. Hasta que llegue eso, pues mira, si quieren comentar los que hemos hablado hoy, en la web, sin problema ninguno, que comenten lo que quieran, o que nos vayan dando también ideas para hacer otro podcast de estos, dentro de una temporada podemos quedar y si nos dicen, por ejemplo, pues oye, comentar tal libro, tal otro, pues no nos importa leerlo, si yo me leo, es decir, si me dicen de leerme, muchas veces como no sé ni lo que leer, que tengo en casa 300 libros que no he empezado ninguno, si encima me dicen uno que tal, pues mira, ese que me voy, que es lo que hacemos muchas veces, oye, ¿qué hostias leo? Y te viene alguien, pues Rubén, por ejemplo, léete tal, o Cefe también, pues léete, pues mira. Pues ahora que no tengo ya libros para leer, pero es claro, que... Claro, pero igual que yo, pero no... por ejemplo, yo este, ¿cuánto hace que lo habíamos comprado, Rubén? El Sales Law, claro, sí, que por ejemplo, comprado hace ya años. Además, pico, además este me acuerdo que lo compré estando con Rubén, este libro, hace, no, igual más, igual van 2 años, por lo menos. Sí, ahora por ahí. Y lo típico que te compras libros y están en casa, y el otro día que estábamos, además, cuando acabamos el otro podcast, pues hostia, lo tenías que leer, que está muy bien, y para el podcast, que... Ay, pues ya está. Pues es que lo que te tiene que decir alguien es léelo, que joder, léelo claro ya es una bueno. Puta vez, que está guay. Bueno, pues eso, que nos recomienden. Yo lo, a ver si me leo lo que el de la peste, que es famosísimo, del Camus este. He empezado, va de una ciudad que hay peste. Vienen ratas, lo típico que te contagia la peste, y entonces la cierran y tal. Y bueno, pero supongo. Que es el medievo, como... No, en los años... ¿no? Bueno, actualidad, en los años 30, que es cuando se escribió, creo, por ahí. Bueno, pero... Cierra la isla, digamos, la ciudad, y bueno, pues cómo reacciona la gente a eso. Pero actualidad me refiero de actualidad de cuando salió el libro. Poco apocalíptico, ¿no? No, es una ciudad. Una peste que se está muriendo la gente. No, más apocalíptico me parece que es cómo se comporta la gente cuando tal. Creo. O sea, empecé a leerlo. Si lo compré también cuando... A lo mejor fue el mismo día que compraste tú ese. Pues igual, sí. Pues pero es que no, ya te digo, no me pongo yo, me pongo y... Hay que ponerse, la verdad. Porque yo... Otras épocas sí leo con asiduidad, digo que se me va por rachas. Y últimamente me da por... Que está bien también, ¿no? Programar, pero la verdad es que le estoy metiendo demasiadas horas. Sí, a ver si vas a acabar que... como el que nos has contado. De sí, tu... voy a acabar con barba, curro. Tal. Pero sí, claro, es que tengo tantas cosas que hacer, tío. De cara a ver si me puedo ganar la vida con esto de aquí a unos meses. Que la hostia, pero es que sí. Esta semana pasada y la anterior... Es que si no estaba 12 horas ahí dándole a la tecla, todos los días. Cuando digo todos los días, no digo, no digo todos los días como, joder, es que trabajo todos los días 12 horas de lunes a viernes. No, no, de lunes a domingo, como los chinos. Entonces, a ver si paro un poco porque igual me acabo chiflado. Y lo dejo y me pongo a leer o algo. Y pues tengo sí, ese libro ahí a medio leer. Y no se lee mal, porque no es muy tocho, no. Que bueno, la verdad es que lo de que sea tocho o no, lo importante es que te entretenga, ¿no? No, si sí. Te entretiene, ya está, sí. Y es yo qué sé, ese tío ganó el premio Nobel, supongo que estará bien. Aunque a veces ganar premio Nobel es coñazo. Ya. Porque tengo yo uno de Saramago. ¡Oh! A mí no me mola. Que es el de. No me acuerdo cómo se llama, que es el que todo el mundo en un pueblo. De entrada, el argumento mola, ¿no? Pero. Toda la gente en un pueblo, no, o en un país entero, me parece. Se abstienen de votar. Ah, el de que se abstiene de votar, es verdad. Y, joder, ya me da igual a mí que sea, no venir la hostia aquí. Menudo coñazo, en el sentido en que, hostia, es que es tipo, escritura de este tipo monólogo, que se llama, que es sin puntos, sin comas, sin hostias, ¿sabes? Pum, pum, pum, pum, pum, así. Y, pero ni guiones. Y entonces el autor le preguntaron qué, ¿por qué no votó usted hasta ahora? No sé, bueno, porque me dio la gana, tal, así, pum, pum, pum, pum. Yo, no pude con él, no pude, a lo mejor un día de estos. Ensayo sobre la lucidez, se llama. Entonces, tío, ya seguro que tenemos el Nobel solo por esta pijada, porque hay una de gafapastas ahí. Que hostia, si no entiendo qué escribe, Nobel. Yo creo que es un poco eso. Es que es jodido leer así, ¿eh? Es tipo, pesado. Y debe ser todos, porque una amiga mía tiene también no sé qué libro, y le dije, ¿qué de él? ¿Qué tal? Sí, es que no tiene puntuaciones, ni tiene nada. Y digo, joder, menudo es un pesado, ¿eh? Tío. Un pesado, sí. Pero bueno, a ver, los argumentos de los libros de Saramago que he leído así, de esto que lo lees por detrás, cuando estás en la librería, dices, hostia, buena idea, les parece interesante. Y al final me llevé ese, me compré ese en su día. Y mira, eso es otro de los vicios que tenía, junto al de ir al cine, comprar libros. A mí me molaba mucho y compraba mucho en casa del libro, que todavía me mandan publicidad. Es que le puedo decir, mira, es que estoy en la puta miseria desde hace... ¿No ves que hace 3 años que no compro nada? Antes sí, claro, compraba bastante... Pero bueno, ahora a ver, con el Kindle este, que creo que me voy a poder comprar, seguramente, pues ya... A ver si lo uso. Con eso solucionado. Con eso es lo que te voy a pasar yo, solucionado. Sí. El problema de leer en una temporada buena. Ya, eso seguro. Pero bueno. Pues nada, pues hemos hablado de un montón de libros, llevamos... Nada, hoy tampoco mira, así. Mira, 1:45. Ah, bueno, pues yo pensé que llevábamos menos. 1:45 llevamos sí, de sí. Grabación. O sea que ya bueno, está bien. Pues no está mal. Entonces, bueno, hemos... Cuidado, 1:45, no sé si empecé a darle aquí a grabar cuando empezamos con el podcast o cuando estábamos probando, como siempre, no lo sé, pero bueno. No, da igual, bueno, da lo mismo, llevamos más de hora y media, seguro. Sí. Entonces, bueno, hemos traído una, pues eso, hemos hablado de algunos que nos gustan, hay muchos más, ¿eh? Buah. Y a ver, libros aquí podríamos estar hablando. ¿No os habéis leído nada de Allen Lee Harris? ¿Quién es ese? Hostia, ¿quién es Allen Lee Harris? Pues mira, para acabar, que iba a despedir, pero no, para acabar le damos los últimos minutos a Ceferino y nos hablas de... No, no, háblanos de... Líbranos del mal, pero no es una Líbranos del mal. No. Pues ala, pues cuenta de qué va. Pepino es de libro. Otro libro en más. Líbranos mientras vamos a mirar nosotros... Mal libro, a ver. Líbranos. Del mal libro, no, hombre. Del mal libro... Amén. Román Sardou. No, es Allen Lee Harris. Ah, pues aquí pone Román Sardou, tío. Líbranos del mal. ¿Estás seguro? Líbranos del mal, ¿eh? Ernestina Sodi presenta su libro Líbranos del mal. Allen Lee Harris. Allen Lee Harris. Me parece que no es un título muy original, ¿eh? Líbranos del mal. Tener... Aquí. Pero es que ya Allen es viejo Lee. De cojones. Yo me acuerdo de... Harris, a ver. Yo me acuerdo de leerlo igual tendría 10 años, macho. ¿Y de qué va? Bueno, pues es de... En un pueblo americano. Típico pueblo americano, ¿no? Donde, bueno, la religión son metodistas o no sé qué. Desaparece una niña y aparece... Bueno... Según las novedades del pueblo, aparece muerta, pero realmente no aparece muerta. Fue violada por un loco que se escapa de un psiquiátrico. Y empieza... la chica muere antes... O sea, muere después de tener un niño. Pero todo eso la familia lo tiene ahí... Es la hija del párroco y tal. Y a uno de los amigos del padre la manda que la mate, que no quieren tener a la niña. Pero no se atreve y la meten al niño. No se atreve y lo meten en un correccional y tal. Y con el tiempo... lo vuelve el niño al pueblo. Y la historia va que el Líbranos del mal es un poco el apocalipsis, ¿no? Se supone que el niño, no se sabe muy bien si es Dios o el diablo, y que se está produciendo ahí empieza el apocalipsis y es mucho de santos y todo esto, pero en la época actual, o sea, ¿cómo sería? Bueno, en el año que era, que no me acuerdo. El 88, me parece. 80 y pico, 88. Claro, es como si Jesús volviera ahora a la tierra. Ya. Y bueno, pues hace una una serie de apóstoles del mal y otra serie de apóstoles del bien. Y es un poco una lucha así, está muy bien. Bueno, la esa portada es una portada. Una mano que sale de ahí como del agua, en plan. Es muy bueno, macho. Si sí. Eso... Bueno, pues ya lo. Pues otro... pues mira, oh, ya sé qué leer entonces. Otro más. Del mal. Allen Lee Harris. Vale. Pero yo lo leí cuando tenía 10 años, o así. Bueno, parecía... pero bueno, igual está no, guay. Bueno. Si es una mierda, ya lo dejaré, pero bueno. Pues otra... las primeras 100 páginas son 150, son muy aburridas. ¿Eh? Bueno, vale. Pero bueno, se puede... bueno, pero es que muchas veces el empiezo de los libros. Ver, no, lo que... claro, esto es como lo de Juego de Tronos, que al principio no te enteras de la vaina. Lo que pasa es que yo. De Juego de Tronos, bueno, ahora con el Kindle igual, porque como no tengo un duro, no me lo puedo comprar el tercer libro y encima no son baratos, porque esos cuestan una pasta. Sí. Y lo tengo en el ordenador. Pero joder, cualquiera lo lee, ¿sabes? Yo. Uf, es que y empecé a mitad y lo dejé a mitad. Digo, va, ya si eso. Porque es que en el tercero precisamente dice la gente que cambian muchas cosas al final. Que dicen, hostias, vaya final. Pero después se empieza a bajar, ¿eh? Ya os digo, ya dice todo el mundo que a partir del cuarto libro... Se acabó, o sea, ya no está... Ya mucha paja, se nota que el tío quiere alargar la cosa y que podía haberlo a lo mejor terminado en 4 libros y quiere... ¿Cuántos quiere hacer? 7, me parece. 7. Quedan 2. Así que no sé yo. Y encima, me parece... Juego de Tronos, el libro 5, es el que salió, ¿no? Danza de Dragones, llama. Me parece que el quinto, la portada es un... Danza de Tronos, no, de Dragones. Me parece que la portada es un spoiler de puta madre. Mira cómo es la portada. ¿Eh? Bien. ¿Sabes, no? Ya te vas haciendo una idea. O sea, yo no voy a decirlo, amigos. Si cogéis y miráis Danza de Dragones, la imagen, la portada. Y te está haciendo un spoiler de cojones. Que ya la segunda parte te hacía un spoiler de puta madre también. O sea, de la primera. Si tú habías... Yo estaba con la primera parte todavía. Y cogí y miré el segundo. El segundo. Lo vi en una librería y según vi la portada digo, tócate los cojones. Ya sé lo que va a pasar. Es que también, no sé, podían disimular un poco más. O podían poner lo mismo, Danza de Dragones y una azul. Ya está, si no, hace, no queremos fotos ni sí, nada de eso, no nos dragón. Hace falta. O un dragón. O una espada, en Tormenta de Espadas una espada y todo así. Pero no. Sí, sí, sí, en fin. Sí, haces estas portadas muy chulas, pero muy destripadoras. En fin. Bueno, también, pues eso, no lo habíamos comentado, pero bueno, de esto me imagino que de este sí que habrá podcast que hayan hablado más. Buah, por supuesto, es que... Todo. Bueno, no imagino, era por... No, es que hay uno. Pero que bueno, solo que, claro, que está bien. O sea, que también está bien. Sí, hablamos si un poco quiere... de él cuando lo del rol, ¿te acuerdas? Pero así sí, hablamos un poco cuando... Y que está bien. Bah, pero hay serie y todo el mundo conoce ahora eso. De... No, bueno, y me recuerdo que está bien, bueno, pues sobre todo... No, pero ahora hay mucha gente que es verdad que ha visto la serie y no ha leído el libro. Pues... Que yo estoy al revés. Yo vi 2 capítulos de la serie porque me faltan nada y menos para acabar el libro y, bueno, no... Justo al revés que todo el mundo. Libro, si tú has leído el primer libro, puedes leer o sea, puedes ver la primera. Sí, sí, pero por eso, que me faltan dos para acabar, nada, que luego, mira, decía, estaba leyendo el otro, me falta. Adelantan alguna cosa, pero vamos, tampoco. Pero vamos, que todo el mundo, pero vamos, que el que haya visto la serie, si le ha gustado, pues que se lea el libro. Para mí está mejor también, pero bueno. Entonces. Pero el tipo este no estaba con un pie en el cementerio. Eso dicen. Bueno, no, dicen que si se va a morir antes de terminarlos. Pues mira tú. Pues podría haberlo terminado no, ya. Yo por eso no empezaba en el ninguno. Me voy a quedar a medias. No. Hombre, ya van unos cuantos. Yo joder, no sé si pasaré del tercero, porque ya el cuarto dicen que es mugre y el quinto paja. Y pues igual me paso directamente ya al último. Cuando lo termines. Si no, pues tampoco. No, pero está bien porque tiene muchas historias de personajes y te deja justo el spoiler, digamos, justo dices, va a pasar algo y pum, corta y pasa a otro personaje. Además siempre lo ves, te lo narra según lo que está viendo el tío. Con lo cual, ¿sabes? No en tono omnisciente que se llama, ¿no? Sí. Y con lo cual, pues con esas limitaciones te quedas, ¿no? Con la intriga de qué ha pasado, qué puede haber pasado. Está chulo. Yo el primero, no sé si lo tengo yo, lo tengo. No, lo tengo yo. Porque cuando te lo pases y eso y lo ves. Lo tengo yo, está bien. Bueno, está bien, ¿eh? Al principio no te enteras porque hay muchos personajes y dices, cajón 10, ¿esto cómo va? Tal. Pero luego ya, como encima salta de uno en otro, porque los capítulos se llaman así, si el tío se llama John, pues no sé qué, Daenerys, tal, así, ¿no? No es capítulo 1, 2, 3, no. Y claro, la primera vez empiezan a saltar de uno en otro, y entre los clanes que hay y su puta madre, dices, menudo lío, yo ya no me acuerdo. Pero bueno, luego... No, pero se coge rápido, que sí, a mí me habías dicho también sí. Que al principio, pero se cogerá, yo te lo dejaré. Entonces, vale, vale, no... Estamos haciendo aquí un taller como de lectura, esto... Sí. Ahora mismo, en cuanto acabemos, voy a ponerme... casi me pongo a leer lo que es de acabar el otro, ahí ya acabamos. Pues yo no, voy a ver si termino la web para cobrarla y poderme comprar... El Kindle para poder leer. Pero bueno, todo va a ir así. Va sí. Todo unido. Todo converge a los... En fin, bueno, pues lo dejamos aquí. Pues nada más, bueno, si queréis alguna recomendación más, yo creo que al final hemos recomendado, hemos hablado de... Sí, todos los libros que hemos traído y hemos mencionado por ahí alguno. Alguno más. O sea que, bueno, que por mi parte, pues nada más, o sea, todo bien. Ya pondrá Rubén ahí. Para estar en vacaciones no ha estado tan mal. Las fotos. Ah, es verdad. Pues, alguna foto haremos de los libros que tenéis aquí, de los que tenemos aquí, para que veáis las ediciones que tenemos. Pues nada más, dar muchas gracias a Ceferino, que hoy nos ha querido acompañar. Ceferino, como os decía antes, un gran lector también, un amigo y gran lector. Y nada, y por nuestra parte, nada más. Rubén. Nada, pues bueno, pues eso, despedirnos. Despedirnos, como siempre, y bueno, antes de despedirnos, que nunca lo decimos, decadenciaoccidental.com, toda la información ahí. Eso, ahí buscas en Facebook, en Twitter, lo que queráis. Ahí viene todo, por eso no digo más, ahí, decadenciaoccidental.com, recomiéndaselo a tu vecina, a tu prima y a tu cuñado. Los cuñados sí que son importantes, el tema cuñado. Y ahora sí, nada más, nos vemos en el siguiente Decadencia. Chao. Chao. Chao. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea afuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra. Things apart, feels like forever.